en nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando, a través de Radio Aucal, y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos acá el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. También nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone o móviles llamada TuneIn. Tú descargas esta aplicación, tienes el buscador de radios más grande del mundo, pones ahí Radio Villa Francia y te vamos a salir también en tu celular. Saludamos también y esperemos que ya hayan podido conectar sin ningún problema a nuestros colegas y compañeros de Radio Aucan, Comunitaria Libertaria, Radio de San Fernando, en la sexta región, a quien les mandamos un saludo, con quien estamos en conjunto hasta las 12 del día, donde en su parrilla comienza el Club de los Aucanitos. Y Alfonso hoy día no está porque acaba de avisar que se enfermó. Estamos esperando que pase agosto, obviamente. Pero sí nos acompaña, como todos los lunes, Bolívar. Bolívar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo es? Esperanzado para comenzar este espacio una vez más de conversación y saludando a todos nuestros auditores que obviamente nos acompañan y también permite que esto sea un espacio ameno de conversación, reflexión y todo en lo que pueda ser un aporte hacia la edificación de lo común, lo comunitario. Saludamos a nuestros amigos también de San Fernando, en la Radio Aucan, que allá también ya nos sintonizan. Y Alfonso, obviamente, que Dios lo bendiga y ojalá se recupere ya pronto. Esperemos, le mandamos saludos desde acá al Alfonso, que yo creo que debe estar nervioso sobre el partido que se va a enfrentar a Alemania con Brasil y debe estar bien acompañado por ahí. Creemos nosotros. Saludamos a quienes nos escuchan también a través del 107.5 de la frecuencia modulada en las poblaciones aquí aledañas, alrededor, aquí en la comuna de Estación Central, y también a quienes nos escuchan a través de la señal online. Yo, por ejemplo, ya comienzo saludando en el hashtag matinal RBF a Pelusa. Buenos días, matinal, escuchándolo por la radio villafrancia.cl. Mauricio, buenos días, matinal RBF. No sé ustedes, dice, vi el documental El Diario de Agustín y me pareció absolutamente inocuo. No entiendo el temor. nos dice Mauricio Donoso. Vamos a estar conversando el diario Agustín y de varias otras cosas más que tienen relación con este documental que por fin dieron. Es un documental del año 2008 y solamente ayer lo pudieron ver por la televisión abierta. Solamente este sábado, o mejor dicho ayer, porque fue en la madrugada del domingo. Para variar, la vieja fórmula de dar documentales bastante tarde, y más un sábado en la noche. Vamos a estar conversando el diario de Agustín, este documental de Ignacio Agüero, y claro, tiene varios ribetes. Son más las conclusiones que se pueden inferir de él, Mauricio, que el documental mismo, que de hecho recomiendo, ahora sale muy pronto un video, o sea, perdón, estoy cargando, sale un libro en Ediciones LOM, que recoge esta investigación periodística sobre el diario de Agustín Edward Eastman, o de todos los diarios de Agustines. De hecho, si no me equivoco, Agustín Edward Eastman, el actual dueño del Mercurio, es la quinta generación de Agustín Edwards. Una familia con alcurnia y con bastante pasado negro. Este dueño del Mercurio S.A., que junto con Copesa, Álvaro Sallé, son dueños de casi el 95% de la prensa impresa de este país. ¿Qué tal? Mire, bonito. Pero en Chile hay libertad de prensa, así que vamos a estar conversando de eso. Y un dato que nos sale en el documental, pero se lo vamos a complementar. De hecho, hay una nota sacada ayer en radiovillafrancia.cl. ¿Sabías tú, por ejemplo, que el Mercurio, que fue financiado en su momento por la CIA, documentos que están desclasificados, de hecho este año volvieron a salir otros documentos que ya confirman absolutamente este pago de $2 millones en 1969-1973. Uh-huh. Esto fue previo a la presidencia de Salvador Allende y durante el gobierno de Salvador Allende hasta el derrocamiento a través de un golpe militar. Rol clave que cumplió el Mercurio en esa operación llevada a cabo por Estados Unidos, pero que hoy por hoy, y todos teniendo, de hecho probablemente debe ser el diario con más rechazo a nivel país, lo financian todos, porque es el que más plata se lleva del avisaje estatal. Vamos a estar revisando también parte de aquello. A propósito de estatal y a propósito de Semanas Negras, la Democracia Cristiana tiene la propia. Bueno, renunció Eugenio Ortega, esposo de Javiera Blanco, ministro del Trabajo. De trabajo. Con el argumento de no quería incomodar más a su señora esposa. Y él había entrado de gerente de Barrick Gold, de esta multinacional, de pura buena onda. Dijo, no, una pega como cualquiera, como ser junior, como servir el café y todo eso. No me dejan trabajar ahora. De hecho, hay unos tweets de él cuando era candidato a diputado que decía, tenemos que lograr hacer cambio en este país para que los empresarios no nos gobiernen. Mira, vueltas de la vía, cosas lindas. Y ahora pega, no le faltará. Saludamos a Carolina Toá también. La Trompo Toá le dicen ahora. Estuvo ayer también en entrevista, también vamos a estar conversando de ella. Y también vamos a estar conversando un poco de Recabarren. Luis Emilio Recabarren. En el natalicio número 138, padre del socialismo, dicen acá en Chile, uno de los grandes, que desafortunadamente no terminó muy bien, pero es parte de nuestro inconsciente colectivo y también de nuestro trabajo, de nuestra forma también de ver el mundo. Saludo a Marcos Canavi, dice, buen día compañeros desde mi trabajo, escuchándolo por la señal online. ¿Existe alguna investigación realmente veraz respecto a la pregunta? Es Marcos Canavi. Y Marcos Canavi, si no sabías, te comentamos que el viernes pasado te ganaste un libro. El libro que, la revista que dejó Max Quitral, está grabado, así que él dijo que tú te habías ganado el libro. Así que ahí podemos coordinar después cómo venir a buscar el libro. Una revista sobre estudios latinoamericanos bastante interesante. Se llama Si Somos Americanos. América. Así que bien movido estuvo el fin de semana. Me parece, pero... No nos dejaron descansar mucho, desafortunadamente. Llegamos con sueño, por eso. Yo con mucho sueño. Mucho sueño. La verdad, yo decía, ¿para qué vamos a hacer el programa hoy día? ¿Por qué no quedamos durmiendo un rato? Pero así hay que hacer. Pero aquí estamos ya. Y nos vamos a ir con el notición de la semana. Aunque todos pensaban que esta semana se terminaba con lo de Javiera Blanco y su esposo Eugenio Ortega Frei, esposo de Javiera Blanco, actual ministra del Trabajo, ex subsecretaria de Carabinero, ex directora ejecutiva de Paz Ciudadana, a propósito de Agustín Edward Eastman, regalona de Agustín Edward Eastman, fue vocera en el comando de Bachelet, vocera también de Sebastián, de Agustín Edward, tiene ahí su propio peso. Y de hecho, cuando tuvo que hacer la balanza, el marido tuvo que renunciar al tiro al otro lado porque ella tiene una carrera que quiere mantener hacia adelante. Pero cuando todos pensaban que se terminaban los conflictos de interés, por lo menos por esta semana, aparece el nuevo asesor del Ministerio de Educación, Andrés Palma, que lo presentan así como con esto. La DC pone su gente dentro del Ministerio de Educación para evitar las críticas de la propia DC al propio gobierno. Y entra Andrés Palma, conocido dirigente, por lo menos algunos que están aquí de los 90 podrán conocerlo. Pero fíjate que en estas cosas de la vida nunca se sabe. La esposa de el nuevo asesor del Mineduc, Andrés Palma, encabeza una consultora dueña de una ATE. Ah, sí. Asistencias técnicas educativas, las ATE son... consultoras que le hacen trabajo a los colegios y cobran por eso. Así como, ¿cómo mejorar su gestión? ¿Ah? ¿Cómo eliminar a los niños más porro? Ese tipo de cosas la hacen una ATE. Función que debería hacer el Ministerio de Educación, pero se ha privatizado y se ha externalizado. Yeah. Precisamente por una vinculación a una ATE, le costó la renuncia antes de asumir a Claudia Peirano, también de la Democracia Cristiana, durante el verano. ¿Y cómo se repite los mismos errores de esta manera? Porque parece que no tienen internet en el ministerio, en el gobierno. Pero mala suerte, casi hay. Así como no quiere la cosa, googleando un poco, nos encontramos con esta joya. Y está la nota, de hecho se la envío acá. Y les voy a leer un poco de cómo se da y en qué contexto. Citando a radiovillafrancia.cl, esto es muy patúo, así que no autocitamos, eso es muy, muy pulento, creo yo. Pero bueno, es que puede. Es cariño por lo nuestro. Claro, autobombo también se le llama. Dice así: nuevo flanco de Izaguirre, esposa del nuevo asesor del Mineduc, Andrés Palma, encabeza consultora dueña de una ATE. Durante esta semana fue presentado Andrés Palma como nuevo asesor de Izaguirre en el Mineduc, como señal de tregua por parte de Izaguirre hacia la Democracia Cristiana. Tras las últimas declaraciones de parte de la directiva falangista en contra de la reforma educacional, y si bien Andrés Palma no es necesariamente cercano a la línea de Ignacio Walker, quien más ha criticado la reforma del gobierno, su nombramiento no cayó mal en el círculo de Walker, esto porque Palma entiende cuáles son los planteamientos que tiene la DC y los reparos de la reforma educacional. Pero, aparecen los conflictos de interés y nuevo flanco abierto para Izaguirre. No sé si esto es lo que son masoquistas. Pero cuando la mayoría pensaba que con esto se terminaba el problema político y de coordinación entre la nueva mayoría dentro del Mineduc y de paso a minorar el fuego amigo, aparece un nuevo flanco dentro del ministerio. La relación activa que mantiene la esposa Andrés Palma, Ana María Correa López, también de la Democracia Cristiana, con la consultora Cuba. ¿Por qué se preguntará usted? Esta consultora flexible y diversificada comenzó desde el año 2012 a trabajar como una ATE, Asistencia Técnica Educativa, en el giro educacional creando Cuba Educa, ATE acreditada por el Ministerio de Educación en el registro correspondiente. Correa López, ex subsecretaria de Economía durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet, periodo de marzo del 2006 a enero del 2008, aparece actualmente encabezando esta consultora. Esto vuelve a poner en tela de juicio la idoneidad para estas relaciones con la actual agenda del Mineduc. Recordado es el caso en el verano de Claudia Peirano, quien fuera nombrada subsecretaria de Educación, renunciando antes de poder asumir en marzo por la relación que tenía con una ATE y con los colegios de su ex esposo, el también demócrata cristiano Walter Oliva. Ya desde la FECH manifiesta la incomodidad de que esto genera al no quedar clara la posición de Isaguirre y el Miredús respecto a la pertinencia de las lógicas de mercado dentro de la educación. Y ahí va a instalar un tuit sobre el tema de mercado educativo de la FECH, la Federación Estudiante de la Universidad de Chile. Frente a una sociedad que poco a poco comienza a ser más exigente y que manifiesta su molestia o desagrado frente a los conflictos de interés, como le ocurrió a la ministra Javiera Blanco con el fichaje de su esposo por parte de la multinacional Barrick como gerente corporativo, teniendo luego, tras las críticas, renunciar a dicho cargo durante esta semana. La reforma que encabeza Isaguirre es una de las más importantes de esta administración y, al parecer, la que más dolores de cabeza y problemas políticos traerá por lo arraigado que está el mercado en el sistema educacional chileno y los intereses dentro de los partidos que se están viendo afectados y que comienzan a aparecer a la luz. Esto se llama un autogol. Poner a un funcionario cuestionado, o sea, poner a alguien con esa relación fragante, sabiendo que, por ejemplo, en el verano ya te pasó y tu subsecretario tuvo que renunciar precisamente por la misma relación, y ponía a alguien como asesor, ahora que estaba todo, entre comillas, como... No, tranquilo. Te damos al final del programa, Marcos Canavi, los datos para que nos podamos contactar, si te parece. Y ahí te vamos a dar el libro. Pues si lo quiere llevar ahora, parece. Si me dice, ¿cómo lo hago? Te paso mi celular, te doy mi número. Puedes mandarnos tu cuenta bancaria también y la clave por interno y nosotros... No se puede hacer eso. Exactamente. Mira. ¿Qué te parece que no aprendan respecto a eso? Porque la gente igual está como más quisquillosa, está como mucho más atenta que antes. Sí, pero de todas maneras, porque además que lo que ha sido... tan difícil que intentamos, porque yo no he entendido todavía, la reforma educacional, y que eso acarrea también consigo un montón de otras cosas, así como gente ya implicada dentro de lo que puede hacer como vigilar el buen funcionamiento del asunto de la educación. Entonces uno se pregunta, ¿pero hacia dónde? ¿Dónde queremos llegar? Y sobre todo la... qué sé yo, no sé si poca memoria o las imprudencias que ahí están, porque se repite un error que ya perjudicó en febrero la misma entidad y ahora que viene con la misma carga, obviamente que no la van a aguantar y va a tener que renunciar seguramente, o a no ser que, porque lo peso pesado puede ser mucho más, puede mantenerse por sí mismo, pero es como una contradicción muy grande, ¿no? Pero es como torpeza, ¿eh? Es como, oye, tráeme a este, ¿a quién ponemos? Pero no hay nadie ahí Google. De hecho, se discutió mucho durante el verano y previo a comenzar este gobierno, si no había alguien con Google o si habían contado el internet. ¿Cómo poner el nombre de alguien y decir ya qué tipo de relaciones tiene? Uh-huh. Que aparecen. Uh-huh. Por ejemplo, esta nota que le estamos presentando, la mayoría fue encontrada fácilmente por internet. Exacto. De hecho, había otros más datos, pero había que ya cotejarlo y había que chequearlo, y era más complejo, pero con los elementos que ya tienes te dice, ¿sabes qué? No es muy idóneo que esté esta persona que tiene a su esposa acá. Mm-hmm. Y ahí como que llama la atención, dice, oh, ¿es torpeza? O lisa y llanamente está en el nivel de arraigo que hay el mercado dentro de varias personas, este trasvasaje del mundo privado al mundo público o estatal, que es imposible no encontrar esto dentro de este gobierno. Claro, porque da la impresión que es el apuro, no sé, hay un apuro, ¿a quién ponemos aquí? Y luego después ya, lo que nos mandamos. Pero, claro, muy poca precaución a la hora de seleccionar, a la hora de ver quién no acarrea consigo un historial que puede perjudicar lo que se tenga como proyecto, como propuesta. Porque en realidad lo que él deja es como que, ¿será que se sientan para en realidad sopesar un poco lo que tienen frente a sí como personas sobre lo cual pueden contar, sin que eso obviamente lleve y acarrea consigo cicatrices y heridas del pasado o incluso implicancia Claro, como lo son de interés, sobre todo, porque el asunto es el interés, y el interés puede mucho, y si sufrimos en la sociedad actual, toda parte del mundo, es que los intereses se entrecruzan, y ahí es donde la objetividad se pierde, la verdad se camufla, y así mismo. Entonces, ¿dónde? ¿Con qué? O sea, no le estamos haciendo pauta, pero por lo menos uno dice, averigüe bien, fíjese bien, y así le, si en algo se le pueda creer, que le creamos verdaderamente, que tuvieron tiempo, por último, como tú dices, de chequear, de googlear, y así no se repite el mismo tablón, digamos, de todos los días. Claro, porque, a ver, ¿cuál es el problema de la ATE? Muchos han preguntado qué es la ATE, porque entienden más o menos, pero no precisa. Las asistencias técnicas educativas que aparecen después de la ley SEP y también de una configuración y de un modelo que ha sido que también criticado por parte de los expertos respecto a esta situación que tiene que ver con la privatización de la educación, de la externalización. Bueno, son consultoras que trabajan precisamente para los colegios, pueden generar particulares subvencionados o bien subvencionados con fondos estatales, en los cuales se supone mejoran la gestión. Claro. Entonces es como, vamos a hacer entrenamiento, talleres de capacitación, con pago de por medio. Y esa plata de ese pago se ocupa de los recursos públicos. Uh-huh. Por tanto, hay la discusión sobre esta idoneidad, que las mismas consultoras que asesoran a empresas terminen siendo después quienes con recursos públicos terminen haciendo esta asesoría. De hecho, por ejemplo, el caso de Ana María Correa López, esposa de Andrés Palma, ella fue subsecretaria de Economía durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Y también trabaja en términos de consultora en varias áreas. Y esto es como llamativo, porque no es nuevo, bastante conocido, que haber tenido un buen cargo en el gobierno te asegura en el mundo privado un manejo y los contactos suficientes para poder llamar a alguien en caso de. Es decir, así como, mira, no, tranquilo, yo puedo llamar a alguien en el gobierno y esto sale más rápido. Uh-huh. Y eso es lo que queda en evidencia como un claro conflicto de interés. Por ejemplo, el caso de Eugenio Ortega Frei, esposo de Javiera Blanco, actual ministra del Trabajo. Claro, estamos hablando de una multinacional como Barry, que tiene varios problemas, que tiene ahí un conflicto con el Estado de Chile, y Tate lo pone ahí. ¿Por qué? Porque necesitáis tener a alguien que tenga una buena llegada al gobierno porque quería resolver problemas de carácter político. Claro. Para hacer llevar, de hecho, Barrigol, que es una de las empresas con más rechazo dentro del país. Entonces, hay ahí toda una discusión que tiene que ver con los conflictos de intereses. Yo creo que aquí, donde aquí alguien va a encontrar un conflicto de interés porque la verdad está muy arraigado y sacan de un lado donde hay muy poca gente, pues son muy poquitos. Eso es, porque como que se juegan las cartas entre amigos, entre lo más cercano y además que, no sé, porque uno viéndolo desde muy fuera, desde afuera, como que conformaron la famosa nueva mayoría, y dentro de la cual tiene que por lo menos estar empático y no haber mucho conflicto entre sí para que obviamente la unidad pueda por último ser como el testimonio de una fuerza política, de un programa que es aceptado internamente y todo lo demás, no conflictuado. Entonces, cuando uno o otro entra en problema ahí, lo que requieren es ¿cómo ahora vamos a reparar este conflicto con tal otro? Y ahí es donde, obviamente, buscando y rebuscando, alcanzan a... llegan justamente al punto de que, claro, caen en las improvisaciones, porque tiene que como que remendar. Acá les cae encima el evangelio ese de Jesús, de la cosa nueva con la antigua y todo lo demás. Otro nuevo y vino nuevo, y trapo nuevo con antiguo, si uno quiere remendarlo, tira lo antiguo, lo nuevo, tira lo antiguo y todo queda la embarada. ¿Y cómo que le va a funcionar de esa manera? Se nos suma a la conversación acá Inés. Inestabilidad. ¿Cómo estás, Inés? Bien, con Tuto. ¿Con Tuto? No tenías presupuestado. No tenía. Todo culpa de Alfonso, que avisó a última hora, que debe estar escuchando más encima. Pobre Fonchi. Así que mándele un saludo. Besito, Fonchi, te quiero mucho. Ah, alegáis, pero... Ah, sí, Fonchi, Alfonsi. Pero si cualquiera le puede pasar cualquier sí. cosa, si son Exacto. imprevistos. No, no le puede pasar a él. Bueno, a él le pasó hasta... al gurú. Mandamos un saludo a Alfonso. Le echamos de menos, ¿eh? Estamos hablando de los conflictos de interés, Inés. ¿Qué te parece esto que ahora el caso del nuevo asesor del ministerio... Ojo, y que pasa a ser... Y de hecho fue nombrado así, en el mundo político, el número 2 del Ministerio de Educación ahora. De hecho, esto fue un correr a la subsecretaria que habían puesto y todo, el número 2 del Ministerio de Educación. Andrés Palma, que tiene una dilatada trayectoria política en nuestro país, estaba desaparecido de las pistas, pero dentro de la Democracia Cristiana. De hecho, él participaba en un programa parecido a este, no tan bacán, obviamente, de Radio Coopera, esa. Y bueno, resulta que su esposa es consultora y encabeza una AT, es como una de las dueñas de esta consultora que hace este trabajo también para el Ministerio, o sea, no para el Ministerio de Educación, prácticamente con dinero del Ministerio de Educación, pero para distintos colegios y todo lo demás. Que es precisamente una cosa que más se ha cuestionado y en la cual le costó la salida precisamente a Claudia Peirano, su ex casi subsecretaria. Es chistoso porque este gobierno tiene varios casi ex que no alcanzaron a hacer. Si nos ponemos a revisar el currículum de todos estos que entran al gobierno, ¿quién no tiene conflictos de interés? Esa es la pregunta. Porque dentro de uno y otro, si no son ellos mismos, son sus esposas, sus cuñados, sus tíos, sus primos, y ellos también tienen participación dentro de todas estas empresas. El viernes vi a Nicolás Izaguirre. El viernes me topé así frente a él. ¿Cómo comprando en el negocio, así? No, cuando iba a la entrevista que te conté, uh-huh. Era atrás del ministerio y él iba entrando así como shu. Mira. No alcancé a decirle nada. Le dijiste, buena Nico. ¿No le dijiste? No. Le dije, tiréis viva, le dije, entero pollo. No le dije eso. No, pero eso es lo que pienso. O sea, si estamos hablando de conflicto de interés, este gobierno sacó cartón. Ya tiene un magíster en todo el tema. Y en realidad, ¿de dónde más va? La otra vez decíamos, cuando estaba antes de asumir, estábamos diciendo, o sea, mejor vayan a la Peni o para Santiago 1 o a Colina directamente a buscar a alguien, iba a tener un currículum mucho más limpio que la clase política de este país, porque todos tienen conflicto de interés de una u otra forma. Así que... Oye, saludo a Baltiloco, saludo a la Andrea Gatamapora, que también está resfriada. Oiga, tápense, sí, pero no nos resfrian nosotros, porque ya hay muchos pollos cayendo. A Perusa Mauricio, que había saludado también de Nantes. Que vamos a tocar ese tema, Mauricio, del diario de Agustín. Pero en un rato. Momento. Terminemos con esto de los conflictos de interés porque parece que es chiste, porque toda semana uno dice, ya, aquí no va a haber nada, y tate, aparece nuevamente. Sí, po. El cruce ahí. ¿Ah? Y uno queda con la suspicacia. Y ahí llama la atención y dice, bueno, ¿no hay nadie chequeando este tipo de información? Es que yo creo que los partidos... O sea, que esperan la prensa o están calladitos, así como el cabro chico que se robó la cosa del refrigerador y espera que lo pillen para decir, que es sí, eso. Yo lo saqué. O a lo mejor, no sé, ahora que está el Mundial, pongamos claro. este, claro. por si... Pero no cachan que Chile quedó clasificado, tan pollos, ¿no cacharon que fue eliminado por Brasil? Sí, ya hace tiempo ya... Es que piensen que vamos a estar... Que la gente está pensando en la Copa América. Aunque, claro. le están haciendo honor, no sé cuánta parafernalia, sí. Yo no entiendo. Ojo, mucho. Pero para ser justo, no solamente ocurrió en Chile, esto ocurrió en Colombia, esto ocurrió en Costa Rica, sí, eso, Esto ocurrió en Uruguay en menor escala. En Costa Rica quedó la embarrada así mal. De hecho aquí hoy hubieron destrozos cuando pasó Chile al otro... Vieran cómo quedó Colombia y Costa Rica. Claro. Colombia que durante las clasificatorias, cuando clasifica la primera ronda, quedó la embarrada, tanto que prohibieron las teles gigantes en plazas públicas, hicieron toque de queda. Yeah. De hecho, fue terrible. Es un fenómeno que tiene que ver un fenómeno social, no sí, tiene sí, que ver particularmente claro. con Chile. Para que cachen cosas. En Francia quedó la embarrada con Argelia cuando clasificó también. Uh-huh. No, sabéis que la mayoría de ahí los inmigrantes son argelinos. Claro. Como también lo son muchos jugadores de la selección francesa. De todas maneras. Como decía Benzema, cuando meto goles soy francés, cuando me los pierdo soy un inmigrante. Exacto. Sí, pero es sí. verdad, tiene Francia y sus serios problemas también con el tema del racismo y la xenofobia. Exactamente. No por nada llegó a tener en un momento determinado harta chance Le Pen, ultraderechista. Sí. Ojo ahí. De hecho, sigue su voz, es decir, muy... Oye, ¿qué embarra se mandó tu papá, Inés? ¿Mi papá? Ana Karina, otra vez la hermana Inés en el matinal. ¿Tu hermana a esta hora? ¿Cuándo fue? Hola, Ana Karina. Cuidado que la mamá de la Inés, cosa seria, se va a enterar y te va a buscar las mechas para saber quién es tu mamá. Hermana, ¿qué pasa, hermana, brother? Hip hop, latidos latinos urbanos, hip hop, hermano, brother, emergente, que era bacán. Yuet. Es una banda de 31 minutos, la gente no lo... Bailan sin César. Ay, pensaba que ya estaba comenzando una nueva edición. Y te salió bien, de todas maneras. ¿Sí? Uh-huh. Gracias. Sí. Uno lo hace a capo. Sí, por la imana Inés. Cambiamos a Alfonso por Inés. Uno dirán que no sé si es buen negocio. La pídenme, no hay problema. La piden, sí, la pues hicimos una encuesta rápido en la mañana. Sí. No, aquí lo no de los arreglos de nadie. Dice Marcos Canavi, lo de los arreglos de familiares e intereses políticos en los servicios públicos no es nuevo, desde el perraje arriba. Sí, igual. Así como ponerle al amigo, al hermano. Sí, pues, pero aquí estamos hablando en general con plata de todo, donde se triangula, pues, donde se ganan las licitaciones sí, y pues, todo, y eso es... Es que el tema es, o sea, ya no hay vergüenza para nada. Por eso, y se puede hacer lo que se quiera, ese es el asunto. Sí, pero si no fiscaliza a la gente, obvio, que es, digamos, que somos los que levantamos el grito siempre con esto, porque ellos mismos no están ni ahí, pues, claro. O sea, si nos meten 4 goles, no importa. Obviamente. ¿Tal? Se pero, quedan callados nomás, pues son un grupo que siempre el que está alegando. Claro, porque va a poner en un servicio alguien que ya es de la entidad fiscalizadora. Entonces, ¿cuándo va a hacer su Contraloría que va a defender? Está en lo mismo. Entonces puede cerrar los ojos ante lo que no va bien, contar que el negocio avance. Claro. Y ahí está la cosa. Pues eso son los... Yo digo, bueno, pensando bien, a lo mejor imprudencia, poca información. Pero más bien, poco... Es una cancha muy chica, reducida, de cuenta con la misma persona y no quieren abrir puertas a otros. Es que no les interesa. Y aparte de eso, o sea, dicen que, por ejemplo, bueno, yo me imagino, bien pensé, o sea, ¿qué tanto alegan si es un negocio familiar? Todo el mundo tiene derecho a tener negocio, todo el mundo tiene derecho a progresar en este país, pero claro, no se dan cuenta que progresan a costa de uno y lamentablemente cagándose a nosotros mismos, o sea, pisoteándonos a nosotros mismos, toda la vida ha sido igual. ¿Ah? Y ellos que se amparan en su famosa clase política, que para ellos es como, no sé, como una bendición podría ser dentro del país, que uno tiene que tenerles el respeto adecuado. No es así, po. Si al final siempre nos están pisoteando y todo, ¿qué respeto le da tener a alguien que te pone la pata encima todos los días? Uh-huh. Si tenemos todo el derecho a reclamar y alegar. De hecho, dice Cristian Valdebenito, conflicto de intereses es la punta del iceberg. Lo que es insoportable es lo burdo de estas designaciones. Yo comparto eso. Es burdo. Así como, ¿cómo nadie reparó en temas de eso? Todos se conocen. Oye, tu esposa es una consultora, no va a haber problema porque nos genera un problema político y después andan llorando que la gente no entendió. Pero ¿cómo vamos a entender si es bastante ambiguo? Sí, claro. O sea, están metidos los conflictos de interés. ¿Cómo vamos a saber de qué van a empezar a decidir libremente respecto a eso? Y bueno, no tienen por qué ni siquiera decidir libremente. Acá se supone que había un mandato y la reforma. Y uno ve que, por el caso de la reforma tributaria, la reforma tributaria que se presentó no es ni la sombra de lo que es hoy día, po. Y eso, que la que se presentó ya era más o menos mala. De hecho, va a Estados Unidos en un momento determinado, Michelle Bachelet hace muy poco, a decirles tranquilo, la reforma tributaria y la reforma educacional no van a cambiar las cosas que ustedes conocen. Bueno, precisamente la gente está esperando que se cambiaran las cosas que se conocen. De ahí uno dice, bueno, ¿qué pasó, po? ¿Cachai? Y aquí tienen que ver que hay lobby, po. Y que hay gente trabajando para su propio interés. Andrea, está refría la Andrea, se nota. Hablan del Mario Blanco y Barre, que no, po. Estamos hablando de Nicolás Izaguirre. recluta a Andrés Palma, que pasa a ser el número 2 ahora del Ministerio de Educación, que lo pone la Democracia Cristiana tras la pensión, y la esposa de Andrés Palma, Ana María Correa López, es encabeza una consultora que tiene desde el 2012 una ATE y que hace precisamente servicios con plata del Mineduc para distintos colegios. Ocupan fondos de la Ley SEP, por ejemplo. Ley SEP, que vamos a conversar de estos fondos también, porque en Copiapó está la embarrada y parece como que no ocurriera nada. Están todos los colegios y liceos movilizados en paro o en toma. Uh-huh. 9.000 millones de pesos están perdidos. El alcalde todavía no responde. Hace casi un mes que no responde. Se supone que tenía que responder el 4 de julio, era la fecha límite. No respondió. Sí, alcalde que tiene 7 radios, 2 diarios. Ayuda. No. Y que ha hecho todo un cerco comunicacional ahí. Así que... A lo mejor por eso yo ni me he enterado. Mucha gente no se ha enterado, pero en radiovillafrancia.cl se puede enterar, porque ahí también está la nota. Vamos a conversar un rato más. Terminemos esto sí de los conflictos de interés, porque parece que es la tónica. Y era tan así, que por ejemplo el caso de Eugenio Ortega Frei, sobrino de Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo de Carmen Frei, ex parlamentaria, hija también de Eduardo Frei Montalva, y que actualmente, tú cachai, que la mamá de este muchacho es directora de la Polla Chilena de Beneficencia. Eso hizo ganarse la polla, po. ¿Dónde la ponemos? No está haciendo nada todo el tema, no es muy agraciada, esto, ya. Pongámosla aquí en la Polla Chilena de Beneficencia. Y bueno, con varios amigos más, podríamos decir, porque en el caso particular de Eugenio Frei, cuando uno ve, a ver, ¿cuáles son las relaciones que él tiene? Tenía como a 20 parientes metidos en el Estado, pues. Y eso era como llamativo. El caso es que renunció. Pero antes de renunciar, Javiera Blanco, para terminar lo que los preguntaba Andrea, la bruja AC, no más AFP, dice: todos los flancos que presenta la nueva mayoría son DC. Qué curioso, ¿no? No solamente son DC, pero la mayoría se gana el premio Gaviota de Plata, Gaviota de Oro y un remis. Eugenio Ortega termina renunciando, pero antes de eso, quería contar, sale dando una entrevista a La Segunda. Tiene, porque es La Segunda, el diario de Agustín Eduardo, uh-huh. Eastman. Si cuando se dice que Javiera Blanco es regalona de Agustín Eduardo, no se está bromeando. Es verdad esto. Y todo el mundo lo sabe. De hecho, pasa en un momento a encabezar la subsecretaría de Carabineros, por ejemplo. Ella trabajaba en Paz Ciudadana, era jefe de proyecto. Sale del gobierno de Bachelet, directora ejecutiva de Paz Ciudadana. Usted preguntará, ¿qué es Paz Ciudadana? ¿Se acuerdan las encuestas de percepción de delincuencia cuando la gente se empezó a poner paranoica? Cuando se empezó a aumentar la delincuencia exponencialmente, y aunque usted no lo hubiera asaltado en algún momento, se sentía que lo podían asaltar. Bueno, Paz Ciudadana, caballito de batalla, chiche de Agustín Eduardo Eastman, puso ahí como directora ejecutiva de su chiche a Javiera Blanco, a quien él quiere mucho, y con Paz Ciudadana se hizo y allanó el camino para que Sebastián Piñera fuera presidente de la República. Precisamente con el tema que instaló la alianza, la delincuencia y la puerta giratoria. Cuestiones que nunca cumplieron, por lo demás. No, que la usaron mucho. Ellos. Bueno, se fue del gobierno Javiera Blanco después de haber terminado todo lo demás. Volvió a Paz Ciudadana. Y la mandan a llamar, estando nuevamente ella en Paz Ciudadana, directora ejecutiva, a ser vocera del comando de Michelle Bachelet. Después de una conversación ahí con Edwards. Tipo que quiere mucho la concertación por lo demás. Salta de un lado para otro la mina y no hay problema. ¿Ah? Salta de un lado para otro la mina y no hay ningún problema. Tiene proyección política. A eso apela. Está cerca con Bachelet. Pero es una, insisto, una de las pocas funcionarias de confianza que tiene Agustín Edwards en Chile. Y todos la reconocen como vocera de adentro de. Sí, sí. Bueno, le prestaron el diario La Segunda para hacer su descargo. Adivinen qué dijo. A ver. Dijo que la acusación era machista. ¿Qué dijo eso? ¿Estáis claro de que estamos conversando? De que tu esposo es gerente corporativo de una empresa recién asumido, piola, que tiene conflicto de intereses con el Estado y que se está viendo precisamente el proyecto Pascualama. ¿Y tú estás hablando de machismo? Sí, porque si fuera la esposa de alguien, no la molestarían. Bueno, estamos hablando de la esposa de Andrés Palma, por ejemplo. No habría machismo, por si fuera el otro. Pero acusó machismo. Le faltó decir, esto es un femicidio político, y ya volvíamos nuevamente al 2006-2007. Pero efectivamente era tal la presión que, bueno, Eugenio Ortega tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar a la gerencia. Duró 2 semanas de gerente. Exacto. Un poquito pero, más. Pero porque fue a principios de junio, más o menos, reclutado y fue presentado en sociedad en la cena que dio Susan Seagal. Otra funcionaria empleada del mes, pero de Rockefeller. Íntimo amigo de Agustín Edwards. Y esa cena, por si usted no se enteró, fue la previa para el viaje a Estados Unidos. Es donde la Fundación Rockefeller del Council de la América, que es una empresa que ve el tema energético y que tiene brazos en todo el mundo, muy, muy temida aquella, le daba la venia en un momento determinado a Michelle Bachelet y Rockefeller, insisto, íntimo amigo de Agustín Edwards. De hecho, es tan así, Rockefeller, que tiene 99 años, todos los años vienen a vacacionar acá al Lago Ranco, donde tiene precisamente su casita chiquitita, una cosa pícola así, Agustín Edward Eastman. Una cabañita. Sí, tiene una casita pequeñita, Sebastián Piñera también, Eduardo Frei también, Quique Morandé también. De hecho, está Ruiz Tagle también tiene una Ruiz casa. Tagle, por hecho, favor, Bachelet, sí. Por cerca, pero más para el otro lado, también tiene una casita ahí. No he sabido de la Bachelet. Para el lago Caburga. Ah, no, pero eso es mucho más. Por eso, para el otro lado, dije. Antiguo. Pero ahí está Ralco, Pablo Piñera, Sebastián Piñera. Sí, hay harto. Y uno dice, hoy vamos a dar una vuelta para allá, te encargo la cantidad de Paco. La gente de nuestro barrio, ¿eh? Sí. Por Dios. El tema es que todo el año hay gente muy humilde que vive y trabaja para estas casas en general. Y en el verano llegan. O cuando de repente tienen tiempo libre, se pegan sus viajes para allá. Pues algunos se van en helicóptero para allá. Caso de Sebastián Piñera, por ejemplo. Sí, se ven en helicóptero. Y Agustín Edwards también se va en helicóptero. Se ven helicópteros regularmente en el día, durante todo el día, trasladar personas. Y a las islas, porque hay una isla que es de Edwards. Eso lo tenemos claro. Sí, ¿eh? Sí. Tiene para él. Sí. Entonces, es como, insisto, es llamativo igual. Pero este conflicto de interés afecta inmediatamente la probidad y afecta las decisiones y afecta la mayoría de los ciudadanos. Personas, pueblo, gente, como quiera llamarlo usted, pero afecta. Porque necesariamente hay una decisión que tiene que ver también con recursos y que tiene que ver con recursos, no solamente monetarios, sino que tiene que ver con recursos naturales que están en juego. Sí. Y como, pero es que no cachamos que había una relación directa. De hecho, te están contratando precisamente porque tiene una relación ahí, claro. Obvio. ¿Ah? De hecho, ni siquiera tenía experiencia en el ámbito minero. Si lo querían ahí porque tenía buenos contactos. Porque convenía nomás, eso es, la conveniencia. Ahora, si quiere reírse más, le recomiendo revisar la campaña electoral que tuvo Eugenio Ortega Frei, que fue por el lado de Renca, zona norte de la región metropolitana, como diputado, apoyado por el Partido Comunista. Con el pacto justo. Está la declaración ahí, está sacando fotos, está con Telier y todo lo demás. Le ganó en esa pasada María Antonieta Sá. Pero fíjate que uno de los argumentos que tenía era para cambiar Chile, para que las personas de a pie tuvieran más posibilidades, para que no siguiera siendo gobernado por empresarios. Esa parte a mí es la que yo más me gusta, así como para que Chile no siga siendo gobernado por los grandes empresarios en este país. A mí me disculpan. Eso es hermoso. Es lindo. Parán, pero yo no les creo nada a las promesas políticas. Para así, porque son más una demagogia nomás para distraer a la persona y a la hora de. Ya no sé si se acordarán. Uno que otro a lo mejor, pero la verdad. El viernes lo conversábamos. El tema es que te prometen, o sea, venimos escuchando las promesas de campaña. Son las mismas, todas las elecciones son las mismas promesas. Uh-huh. Y todo el año después de que salen elegidos, es que no se puede, es que la reforma, es que lo vamos a hacer, pero de esta forma, porque como ustedes lo exigen, uh-huh. es inviable, es muy, ¿cómo se dice? Muy extremo, lo vamos a hacer pausadamente. Y al final, en esas pausas, y en esas pausas, y en esas pausas, se va construyendo un imperio más para ellos, y nosotros quedamos solamente en el subterráneo, metidos trabajando y soportando el peso de ese gran edificio del capitalismo que es para ellos al final. Sí, yo preferiría un qué sé yo, servidor público que llegue y comience a hacer lo que tiene en mente en vez de prometerlo. Uh-huh. Y que en realidad en camino uno va viendo que sí, este se le está jugando por la persona. No que vende pomada, pero después no se sabe. Y a la hora de venirle a preguntar incluso, porque es chistoso, ¿no? Le pillan en el camino, ahora con la posibilidad de comunicación, dicen, pero en campaña tú no le hiciste esto. Y mira lo que estás haciendo. Ah, pero no le falta justificación. Entonces, ustedes no me entendieron bien. Exactamente. Sí, pero bueno, si tiene en mente algo y que se la va a jugar para la gente, hazlo nomás y no prometa ninguna cosa, no hable tanto. Deje el micrófono para los que tienen que hacerlo y ya, y luego trabajen nomás. Porque tanta cosa que prometen y luego... No, que el tiempo no me alcanzó y luego ya, bueno, la excusa, pero ganó lo que tenía que ganar, se claro. llenó su bolsillo, obviamente. Increíble, porque al final todo se resume a plata. Sí, de todas maneras. A los estándares que en definitiva de vida tienen que solventar. Po. Exactamente. Una cosa, pero Eugenio Ortega Padre, sí, que fue embajador y un político bien de larga historia en Chile, tiene como 20 parientes en el aparato estatal. Oye, pero Eugenio Ortega Padre, José Miguel, murió hace rato. Queda Eugenio Ortega hijo, Frey, hijo de la ex senadora Carmen Frey. El papá murió, José Miguel. Así que no tiene, tenía. Ahora, Eugenio Ortega hereda toda esa parentela, son como 20. Lo mencionamos delante. 20 parientes, por lo menos, en un listado ahí previamente chequeado. De gente dentro del aparato estatal, así como varios ministerios está ahí los Frey, es un clan, por eso se dice el clan Frey. Tremendo, po. Pero yo creo que esos conflictos de intereses, yo creo que machismo es a gente que lo está alegando con la esposa de Andrés Palma. Eso así como, ah, el esposo está ahí, eso ya es machismo. Nosotros parejos, mira, la esposa acá, el esposo acá. ¿Qué venía haciendo? ¿Qué puede acusar a Andrés Palma si uno dice, oye, tu esposa es una consultora a ti? ¿Qué puede decir? Ah, eres feminista. Parece. Sí, como, no sé. ¿Qué puede ser? Sirio. ¿Qué puede decir? No sé, lo más que podría decir es que participe de una pequeña empresa que está tratando de salir adelante y no la dejan. ¿Se acuerdan que cuando ocurrió lo de Claudia Peirano salió a hablar varias federaciones, obviamente de la Confech, pero salió a hablar una en particular que estaban todos muy pendientes, que fue la FEUC? Sí. La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Eso no lo vi más. El vicepresidente, si no me equivoco, el segundo después de Nashla, hijo de Claudia Peirano. Sí, po. Sí. Este mundo es un pañuelo. Y nosotros somos los mocos. Me decía. Y le preguntaron al cabro, pues así. Eso le costó la quitada de mesa, la llave y un par de charchazos en la y casa. Y las vacaciones. Y las vacaciones. Sí, pues. Pero eso se olvida pronto y todo el cuento. Le preguntaron, oye, ¿qué opináis que tu mamá que tenga relación con una ATE que más encima es de tu papá, que es conocido como el zar del lucro en la educación? Yo creo que no. Que no es muy a mi mamá y le voy a contar. Sí. Eso, No es muy conveniente la relación que exista. Y de hecho, todo así, oh, se fileteó a su mamá. Y ahí cagó lo hard. De hecho, creo que vive ahora en el Mapocho abajo también. Está apoyando, pero no está en el campamento de la FENA, pues él está más arriba. Ah, un poquito más arriba. Allá sí. Donde el agua. Tenía miedo que lo reconocieran. Allá donde todavía el agua de Mapocho está más clarito. Antes que caiga el San Carlos. Antes que caiga el San Carlos. ¿Te das cuenta que yo me doy la otra vez? Tuve, no sé, aquí. Podríamos tener un río San Alfonso. Estaba perdido yo. Iba a ver un enfermo en un hospital arriba y el chofer se equivocó, no sé por dónde me llevó. Y yo vi que el Mapocho tiene un lugar donde el agua es clarita ahí. Es más arriba, donde desemboca, donde cae el canal San Carlos. Así que imagínate. Ahí empezamos. Imagínate cómo andaba yo de perdido por allá. Y el agua estaba clarita y es el mismo río Mapocho. Sí, es el mismo. Así que a lo mejor para allá el otro está. no acaba. Yo creo que sí puede haber un machismo en términos de lo que puede ocurrir, insisto, con Andrés Palma. Ver, así como que sentido? Su esposa está íntimamente involucrada con un tema que ha sido bastante cuestionado. Pero probablemente la crítica no sea tan fuerte como, oye, mira, la ministra o el, este, o el caso de Claudia Peirano. Puede claro. ser. Es que era más directo también, Paul. El ah, y tema. Esto no es directo. No, pero lo que me refiero es que estábamos en ese minuto, estábamos todos esperando los subsecretarios, todos los nombramientos, y estábamos más pendientes del currículum de ellos. Yo creo que por lo mismo ahora lo pasaron así como por debajo de la mesa, por si pasaba piola y no, po. Bueno, nos encargaremos sí. que no pase piola. No, es que ya... ya no fue. Ya nos dimos cuenta que no va a pasar. Así, pues, siguen los conflictos de interés y van a seguir apareciendo, creo. De hecho, viene el cambio de gabinete y ahí todos van a estar pendientes también. Y eso un poco, que uno dice, bueno, ¿dónde están las personas que, no sé, pues que bueno, la verdad, si empezamos a hilar fino, la mitad del gobierno se tiene que ir, pues. O sea, para vuestro motor, es impresentable que el ministro de Energía sea uno de los empresarios a nivel global, de las forestales, que son las que más necesitan energía. De hecho, se fueron con todos ellos precisamente a Estados Unidos para ver el tema energético. No se fue con usted ni este. Se fueron con los grandes empresarios de este país. Bueno, la gente en general está hoy día percibiendo de que no han cambiado grandes las cosas. Grandemente no han cambiado. Yo insisto. Hay una cosa ahí que es como es la conveniencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede ser que llegue un gobierno, llegue otro, pero lo que les conviene entrará. Como, y puede ser que juegue con esto, con esto, con tal otro, pero en realidad, porque económicamente, porque sobre todo económicamente, para mantener el modelo capitalista, tiene que estar tal o tal otro. Y por eso, a la hora de ir a Estados Unidos, ¿a quién se lleva? Uno de los magnates, obviamente. No se lleva a algún dirigente, digamos, social que tenga una idea, fuerza y que pueda apoyar en beneficio del pueblo, sino más bien el que conviene al, claro. al gobierno, el turno. Y por eso, el círculo es chiquitito ahí, y ahí mismo, y ahí es donde se chocan, y ahí vemos las incongruencias, obviamente. Por eso mismo. Sí. Así que si quieren ver cómo se viene la cosa, de hecho se anuncia en los próximos meses ya primer cambio de gabinete, vamos a ver ahí también cómo está el enroque. Pero insisto, vamos a seguir viendo esto. Yo encuentro que es impresentable, pero bueno, a esta altura es impresentable casi todas las cosas que uno está mirando. Mira qué lindo. Me acaban de enviar esto, también en el Mercurio, y Calfulicán, dice, Andrés Palma anuncia que su esposa dejará asesoría educativa para frenar crítica. ¿Las dejará por un rato? ¿Las dejará en manos de quién? Esa es la pregunta. Uh-huh. ¿En manos de quién va a quedar? ¿Fideicomiso ciego? Sí, po. ¿Ah? Sí, po. Porque ella es accionista más encima de esa consultora. Ya, pues, va a crear una fundación, porque todos estos tipos crean fundaciones después y las presiden, pero como son fundaciones nadie puede decir nada. La fundación no se puede fiscalizar. Pero, en fin. Yo creo que él es el que debería dejar, en todo caso. Pero bueno. ¿Pero por cuánto rato la deja? ¿Es mientras él sea asesor, arregle las cosas y después vuelve? Es que ese queda la duda, precisamente el conflicto de interés, lo que plantea son nebulosas en un tema que ya tiene ya son nebulosas. Obvio. Y eso es lo llamativo. Serio. Ahí pero está. Según él, la esposa va a dejar la asesoría. Y dice, ¿cómo la dejar por un rato? Va a dejar la asesoría, pero va a seguir recibiendo las lucas de ella. Mm-hmm. Eso es simple. Peor todavía. Una cosa así. Es como, es que fuera de broma, es un poco sí, así. Po. Estoy leyendo acá para... El recién designado secretario ejecutivo de la reforma educacional. Pero sí, cáchate, pues, bueno. Secretario ejecutivo de la reforma educacional, que el que va a encabezar la reforma educacional, dice que la decisión no se tomó porque considere que hay incompatibilidad, sino para prevenir que se genere ruido en medio de la discusión del proyecto. Y a uno se pregunta, ¿y era necesario que se ponga alguien ahí, en ese cargo, digamos, para gastar algo o en alguien? Sí, a mí me recuerda cuando estábamos en febrero, que estábamos a la espera así como, ya, hoy día nombran los subsecretarios. Y decía, oye, pero ese, y decía, a la media hora tenía ahí el currículum de todo, y ellos nunca se fijaban. O sea, uno, para uno era más fácil encontrar todas las yayas que tenían que para el mismo gobierno que estaba entrando, de saber a quién estaba poniendo y a quién no. Y pasó, sí pasó con muchos, no fue solamente Peirano la que cayó, y cayeron harto uno tras otro de diferentes subsecretarías que habían, o que existen en este minuto. Y aún lo siguen haciendo, o sea, a mí me resulta extraño, podíamos achacarle al fútbol que estuvieran a pensar así como que iba a pasar piolita lo que estaban haciendo, o viene algo más fuerte que vamos a estar preocupados de este tema, está cuestionando este tema, y por detrás nos están haciendo otra chancha más grande aún, porque hay que tener un cuidado único con este con estos gobiernos, pues, o sea, ya la han hecho, pues. ¿Qué cree usted? Así es la cosa. Ahí está el asunto. Ya lo estábamos conversando, con eso comenzamos. Y veíamos que obviamente o hay desinformación, o hay imprudencia, o en realidad estrategia. No sé. Le está un poco, porque qué sé yo, la política parece que ha llegado a ser como juego de palabras, juego de estrategia, y así. Lo que viene puede que tape algo mucho más potente que está obviamente por llegar, y luego entonces la distracción de la gente, claro, mientras están con esto, ya pasó lo más fuerte. ¿Qué va a saber uno? Pero nos merecemos algo mejor, ¿no? Siempre. Mi esposa dejará asesoría educativa. Con eso se frenan las críticas. Decisión no se toma por incompatibilidad. Es para que no haga ruido. Es muy lindo. Pero es que llega a ser tierno. Si no fuera con eso, sería la plata de todo. Sobre todo, pues. O sea, mi esposa no deja su cargo o su consultora porque está mal lo que está haciendo. O sea, lo deja porque falta, no sé, es por dejarme trabajar a mí para que vean que es súper buena dueña de casa, es súper buena mujer, piensa en mí. O sea, aquí no hay una crítica de que sí, va en contra de lo que estamos pensando hacer con respecto a la educación. Ante tanto conflicto de interés, ¿alguien duda de que la DC tiene montada una máquina para chorearse plata de educación? Es que lo que pasa es que la DC... mucha gente probablemente no sabe. Hay gente, o la mayoría de los que están metidos en el negocio de la educación es de la Democracia Cristiana, tiene una razón de ser también. Y está como partido. Porque ellos son grandes financistas también de partido. O sea, en alguna parte. Por ejemplo, el caso de Walter Olive. Walter Olive pone mucha plata también dentro de la Democracia Cristiana, que es conocido como uno de los grandes zar del lucro en la educación. Y eso... Pero sea para todo. Pues, mira... Me imagino a Walter Olivier. Walter Olivier con varios contactos, que tiene ahí su empresa con su mamá y todo lo demás. Pero tenía a su ex esposa subsecretaria. De hecho, estoy tratando de acordarme cuál era la actual esposa de Walter Olivier. No era Jimena Rincón. Jimena Rincón, po. Actual secretaria general de la presidencia, de Sexpress. Sí. Que es la encargada de ver los proyectos de ley. Jimena Rincopo, la actual señora de Walter Oliva. Tenía, mira, la ex esposa en una subsecretaria que trabajaba en la ATES de él. Su hijo, dirigente estudiantil, alegando por la reforma. No, se puede ver hermoso. Y como ir a una comida familiar, dice, conversemos de algo. ¡No! ¡No! ¡No, de hablemos eso, de fútbol! De eso no se habla. Claro, sí. Pero ay, papi. Tú tienes que entender que el niño es pobre. ¿Sí? Y todas esas cosas lindas que le da a algunos niños durante esa edad. Después se pone una gerencia y se pone a trabajar ahí con el papá y se termina. Y los bachelíver que antes tiraban palos a Piñera por conflicto de interés, ¿ahora qué opinan? Cri, dice Emilio Morales. Ahí deben estar. Pero si eso es, el interés es como tan no, potente. No, he escuchado los argumentos de los bachelíver. ¿Ya? Déjenla trabajar. Está recién empezando. Dejen a esa mujer tranquila. Si está recién. Ustedes no la dejan gobernar, ustedes van a llevar al caos al país. Lo he escuchado. Oye, para hacer la última repasada y en una pausa musical, pueden enviarnos sus temas por mientras. Si quieren nomás, pues si no, se bancan nomás lo mismo de siempre. Pone la familia. No, después, para otro. Porque tiene que ser con un contexto. Ya, ¿qué más querís con el...? No, pero déjame guardadita esa. que viste que me perdí la volada. Y yo sí la dispersa. No, pero es que tú me estás diciendo. Or. Según María Isabel dice, y más encima lloro. Andrés Palma. ¿Ah? Más encima lloro, po. Sí, po. Así son, po. Es bien loco plantear, vuelvo a insistir, esta cosa de los conflictos de interés y efectivamente la mala memoria que tiene gente, porque por ejemplo Jaira Blanco no viene empezando. De hecho, todos tienen historias para atrás. Es como, oye, pero si dejarlo trabajar tranquilo para ver cómo funciona, o oye, todos tienen derecho a trabajar, de más, po. Pero aquí no estamos hablando que está trabajando, qué sé yo, en una pega cualquiera como nosotros con el sueldo mínimo y todo el tema. Está facturando millones a costa de nosotros. Se les pagan bonos por ese tipo de cosas. Y por eso le exigimos. Rula Rodríguez dice, está recién empezando, con mayor razón hay que parar la hora. Buenos días. Varios de esos no están recién empezando. Estamos claros de eso, que no están recién empezando. Llevan varios, algunos llevan dos gobiernos. Ya le encontraron el gustito a cómo sacar plata fácilmente, po. Pero esto no es nuevo, esto lleva décadas. Por eso, lleva mucho, mucho tiempo. Este triangular plata, pero el Estado tiene mucha plata, porque tiene la plata de todos, po, obvio. Y ahí va, pues, topan para adentro, pues sí. Esta cosa se hace de esa manera. Aquí podríamos pasar. Pero, a lo que iba... ¿Alguien sabe si existía algo similar en la UP? Me refiero a conflictos de interés. No tengo, pero seguramente había. Obvio, seguramente había por ahí una triangulación u otra. No sé si para robar plata, pero por lo menos para entera había. En el gobierno de la Unidad Popular había. Tiene que haber habido, pues sí. Claro. En todos los gobiernos, no hay ningún gobierno que no tenga algún... Ahora, estos se han caracterizado por ser bastante eficientes para triangular y para echarse al bolsillo un montón de plata. De hecho, otros que... Pero sí, aquí echar luz ayuda mucho, po. Ayuda mucho, mucho. ¿Se acuerdan de la sociedad entre Chadwick, Longueira y Hermosilla? Que les conté que habían contratado al Guatón Correa, todo el tema. Bueno, se desarmó. Ahí va. Y se desarmó porque quedaron muy funados. Ese es el tema. Y van a estar todos pendientes de a quién le están haciendo asesoría. Así que están haciendo asesoría particularmente cada uno. Uh-huh. Ahora, extrañamente se juntan a almorzar igual. Igual, se verán. Compartir y, ahí deciden varias cosas, pero como sociedad ya no están. Claro. Así es la cosa, po. O sea, de una u otra manera seguirán vinculados. Sí, eso es la bueno, cosa. Este es el Mundial y la FIFA, po. A propósito de aquello. No se demoren mucho en buscar sus temas porque, insisto, ya nos vamos a ir a la pausa musical, a la primera de esta tanda. Queremos café. Queremos café. Hace frío. Queremos nicotina. Sí, Bolívar está ahí en su mío. Hace mucho frío. ¿Tanto frío tenés? Yo no. Sí, está helado. Yo tengo helado. Aquí, estoy congelado. A propósito de la conversa, podrían poner Gimme the Power o seguido de Hit Me de Molotov. Sí. Va a buscarla. Sigan ahí. Mira, hay un peluche que cayó. Ah, cayó un peluche. Pero si estáis en esa silla, tenés que decir. Y bueno. No me resuelve. Así como el Alfonso. Como Alfonso. Oye, Alfonso, rellénate un peluche. Bueno. Saludos, Alfonso. Un pequeño homenaje para ti. Muchos mucho saludos. Oye, se me olvidó decirle, Rodrigo. Estuvimos el otro día con Rodrigo. ¿Ya? Ahí tomando un cafecito en la casa. Ahí conocimos a su pequeño. A su retoño. A su esposa. A esa santa mujer que tiene esposa. Me imagino. Y que nos enviaba saludos para Alfonso y que estaba orando. Rezando hacia el este, ¿eso es lo que decía? No, que se pare, que se vuelva a su pega nomás. No tiene pega. ¿Está haciendo una tesis? ¿Algo está escribiendo? Sí, está haciendo una tesis. Ya. Yeah. Pero está donde estaba antes. Mm. Sí, yo iba a buscar este, pero... Ya, pues mira, hay un peluche ahí. Ya, pero ya. Yo sigo con Bolívar, ¿qué te metí? No, yo sigo con Bolívar. ¿Siento Bolívar? Aquí vamos siguiendo. ¿No? Total. Vamos a conflictos animando. De interés hay en todos lados. El mundo parece que se mueve por interés. Nada más que por no eso. No sé, yo pareciera que el mundo... De hecho, alguna gente más... Mande el link por Cristian Valdebenito. Pues. Más sincera, dicen... No hay amistad entre entidades, sociedades y partidos, sino que hay más bien interés. Yo creo, pues, o sea, de repente se están agarrando las mechas por una ley. Obvio. Y por la espalda se están, no sé, dando besos y abrazos porque van a sacar otra que les conviene mucho más. Entonces, entre ellos ahí se están como, oye, no te preocupes, si al final en esta hay a perder un 10%, pero en la otra hay a ganar un 300%, así que relájate, dale nomás. Y cuando de política se trata, hoy día por lo menos, así, es política de interés, nada más. Conviene a mi partido político, conviene a mi agrupación. O a mi bolsillo. Ok. Y nada más. Y nada más. Entonces, y lamentablemente en todo esto el pueblo de a pie, o sea, no saca nada. Somos los que perdemos siempre. O sea, no hay que para subirte el sueldo mínimo, o sea, en la pelea. Y para que ellos se suban 2 millones de un viaje, no, o sea, lo aprueban nada. En un minuto. Obvio. ¿Ah? Pero o sea, es que tú tienes que entender, porque el trabajo es distinto, ellos tienen más responsabilidad y bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí, bla, bla, bla, bla. Como diría el senador Navarro, es que si no ganamos eso, quizás ¿dónde tendríamos que ir a buscar la plata? Tendríamos que aceptar coima. Qué feo. Oye, ¿cómo voy a decir eso? Y lo dijo, pues si lo más terrible es que lo dijo. Y ahí tenía uno de los tantos, po. Dijo que aumentaría la corrupción si no bajan el sueldo. A mí me daría vergüenza. Estuviera en su lugar. Yo ya no tienen vergüenza. Si está ahí. Yo me acuerdo en Navarro que tuvo que salir de la tercera comisaría y le dijeron, vete. No es buena. Recuerdo. Eso. Quería decirlo nomás. Ya, ¿nos dejáis seguir rellenando peluches? Sí, por supuesto. Ya, sigue buscando tú. Sí, o Carlos, su música, la música. Está feliz, él mira. Sí. Pero así que este gobierno por lo menos se ha destacado que ha sido uno de los que más, como con delitos. ¿Transparente? No, uno de los más con delitos que ha tenido, así como, vamos a trabajar por usted, porque usted trate de no darse cuenta de cómo le estamos metiendo la mano al bolsillo rápidamente y no les ha resultado. ¿Eh? Porque estamos más vivarachos, estamos. ¿Quién nos va? Y hay más información. O sea, la gente está preocupando como un poco más de informarse. Y claro, el tema de las mesas sociales, movimientos sociales, también pone a la gente en alerta. Ya no es un grupo nomás de personas que salía a protestar y que hacía una barricada. Ahora hay gente que se dedica a informar a la población, a educarla un poco. Y uno mismo ve que las conversaciones, por ejemplo, dentro de las micro o del metro, van cambiando ya la tónica. Ya no es que la fulanita de tanto le quitó el marido a la no sé cuánto y que salió en la tele y todo. O sea, vais viendo que están hablando, por ejemplo, de la reforma, de la parte de educación. Se arman discusiones y todo el tema. Entonces, la gente ya está como un poquitito más despierta. Estoy diciendo que despertaron completamente de esta larga invernación. Es importante eso, lo de informarse. Claro. Informarse, porque ahí hay posibilidad de criterio, de juicio y a la vez también de opinión, de opinar un poco y manifestar lo que a uno le parece o no le parece de todo lo que se quiere vender a uno como propuestas. Y por eso, obviamente, paralelo a esto está la otra carga de distracción, que son los medios masivos, que en vez de informar, en realidad, como que desinforma o te deja, no sé, así nomás, no piensa en nada y te farandulea con lo que sea nomás. Claro. O te vende, en vez de, te dice, no, es hora de noticias, pero en realidad es hora de propaganda, son horas de publicidad. O te llenan de noticias de crónica roja más que nada. Eso es fuerte porque el hecho de que estés todo el día digamos 3-4 veces al día noticias sobre asesinatos, sobre robos, todo, al final pasa a ser como normal dentro de tu vida. O sea, asaltar el negocio en la esquina, pero si la tele eso sale todos los días, es normal, como hipnotizar a uno. Claro, pero eso no debe ganarnos, porque hay que seguir reflexionando, hay que seguir pensando, hay que seguir informándose y por distintas fuentes, en realidad, para poder en realidad tener criterios serios y firmes, porque de esa manera avanza la sociedad. Si no, ahí nomás nos seguirán tratando de meter goles, pero hay que estar ahí con... Ser un Ochoa, decís tú, Bolívar, ahí. un Claudio Bravo para que no meta los goles. ¿Cómo es? Un arco, no sé cómo se... Hay que fabricar arcos como de eso, que no deja entrar. De hecho, yo creo que el símbolo patrio debería ser un arco. Hay golazos que nos meten. De hecho, si llegáramos los políticos a jugar a los mundiales... Ganamos. Podría ser. Pero probablemente los descalificarían, pues se robarían las camisetas a los jugadores, pero no la pedirían prestada. Yo sé que todos dirían lo mismo de los otros países, todos dirían exactamente lo mismo de sus políticos, pero sería un mundial muy entretenido, así, jugando a la pelota. ¿Cuántos heridos habrían ahí en la cancha? La mordida de Suárez no sería nada. Dice Marcos Canavi, pero si cada 4 años lo mismo, el mismo circo. Porque una cosa es ir al circo y la otra cosa es ser el payaso. Claro. Pero ahora escuché que parece que incluso quieren alargar otra vez. No, por algo favor. Algo así escuché. Antes eran 6 años. No, por favor. Esa es la reforma para que quieren 4 años. Quieren poner una reforma nueva para alargar el mandato. Para ayudar a la alternancia. ¿Se acuerdan de esa frasecita? Uh-huh. Bueno, dice, Marcos Canavis dice, pero si cada 4 años es el mismo circo, nosotros le ayudaremos, nosotros somos buenos, nosotros cambiaremos este país. Uh-huh. Arriba los corazones. Arriba los corazones. Chileno y chilena. ¿Ah? Porque la democracia lo... Ya, es una lata escuchar todas esas frases de político porque ya no las creí. Esa cuestión de que te voy a ayudar. Quien venga a decirte, sabes que te puedo ayudar, tenés que arrancar de lo primero. Por eso yo digo, mejor que trabajen nomás. Y si algo hacen, claro, que les conozcamos trabajar, que están haciendo algo y trabajan. Pero los eslogans no cambian nada. Claro, pues. Y ahí te vaya así como... Y que chequeé los políticos cuando llegan a un foro de televisión a... O sea, sí, la política está bastante desprestigiada. La mayoría de la gente no cree que somos malos, pero la mayoría de los políticos son muy buenos. Probablemente hay uno que saca la vuelta. Y siempre, todos los políticos dicen exactamente lo mismo. Y dice, ah, ya, probablemente hay uno que saca la vuelta. Y cuando hay una votación importante no hay ninguno. Uh-huh. Es que justo estaba en comisión en terreno. Justo. ¿Y en qué parte estaba? No, es que yo estaba en la casa de una vecina, no puedo decir dónde. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. Va la, más o menos así la cosa, si les parece. Uh-huh. Molotov con Kimme the Power, pues está programada por, les digo al tiro, José Miguel, ex nieto 2024. Molotov, Kimme the Power, después vienen Negocios Sucios. Negocios sucios otra vez, ¿no? Así, en bacán. Buena esa canción. Como Rockabilly, así. Bueno, sí, yo sé que no es tan buena, pero igual tenía que ver con lo que estamos hablando. ¿Ya? Y su verso, infórmate, a propósito de lo que estaban diciendo. ¿Les pasa? No, ahora están tirando canción y todo el tema. Dije hace rato. Hay una que la vamos a poner de la primera que pusiste, Rula. Va para la vuelta. Entonces nos vamos con una pausa musical, nos hacemos nuestros respectivos cafecitos. Y esto que suena, señores, en Radio Villa Francia, comienza a sonar esta banda mexicana llamada Molotov. Y esto se llama Gimme the Power. O Dame el Poder. The Power. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder.

107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. También salimos a través de TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos de smartphone que puedes también escuchar desde tu celular o dispositivo, o tablet o lo que sea. Y también a través del 107.1 de la frecuencia modulada a través de Radio Aucan en la comuna de San Fernando, sexta región. Hasta las 12 sí estamos allá, porque después viene el Club de los Aucanitos. No te olvides de eso, allá a través de Radio Aucan. Y hoy día en la noche, a propósito de Radio Aucan, vamos con Lado C, Jazz y Contrainformación, hoy día a las 22 horas en a través de Radio Villa Francia. Ahí con, como decía anoche Joaquín Malo, dice, con los más guapos de la radiofonía chilena. Eso es tenerse fe. Un saludo ahí pa Rodrigo y pa Joaquín. Buen programa. Ayer tuvieron con Enrique Solar, dirigente portuario, por ejemplo, de Mejillones. Mira, todo simpático. Lo pueden escuchar hoy día a las 22 horas a través de Radio Villa Francia, la OC, Jazz y Contrainformación. Ya estamos de regreso, pues, chicos. ¿Todo bien? ¿Cómo está el café? Está muy bueno. ¿Sí? ¿Se quitó el frío, Bolívar? Sí. Bolívar dice, este, Chile e Islandia. Este hace mucho es como frío. Islandia y la sangre tropical no soporta. Concha, le vale, oye. Sí, pero bueno, algo es algo. Hay calor humano, eso sí. Eso es lo interesante. Si tú lo dices. Hay calor humano. Si tú lo dices, Afrodita. Afrodita. La Afrodita. La otra es la Afrodita completa. Sí. Yo no puedo escuchar el programa. Bueno, el miércoles lo escucho. Sí, eso estoy diciendo. El miércoles a las 22:30 horas, Hijas de Afrodita, la repetición. Ahí van a repetir lo de Alfonso. No, sí, ya fue. Ojo, pero tranquilo, porque van a estar todos los programas subidos. De hecho, ya está todo el matinal subido. Les voy a mandar el link en un rato más. Probamos la plataforma, funcionó perfectamente bien. Genial. Le mando un saludo ahí a Lichón y a la gente de La Placera que nos mandó esa plataforma. Así que vamos a estar ahí subiendo todos los programas. De hecho, lo de la semana pasada está todo subido. Les voy a pasar el link. Ahora hay que aprender a ordenarlo y todo el cuento, pero están por fecha y pueden escucharlos completamente a la hora que quieran. Buenísimo. Los pueden escuchar desde esa plataforma o descargarlo y tenerlo también guardado. Bacán. A ti, Cabo, primero. Para que la pega se te haga más fácil en tu institución. Claro, si puedes repetir la palabra que hemos dicho. Uh-huh. Nos fuimos con Molotov, Gimme the Power, el negocio sucio de los compilados y su verso Infórmate. Y además nos fuimos con otro tema que se llama Cicuta de la Sombra, por nuestros derechos a decidir, programado por Rula Rodríguez, que no había programado ese tema y va como bonus track durante lo que fue la pausa musical. Ahora vamos a conversar sobre el diario de Agustín. ¿Quién es Agustín? Edward Eastman. Es el quinto de una dinastía de Agustín Edwards. Sí, eso me di cuenta. El documental del año 2008 de Ignacio Agüero, que trata sobre el trabajo de tesis de estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile, del ICI. Mando un saludo ahí, por ejemplo, salía Raúl Rodríguez, por ejemplo, que era uno de los tesistas. Que usted dice, bueno, ¿quién es? Es la voz de El Noticiero Ciudadano, gran amigo también de Amarc, ahí. En el tiempo que estaba saliendo de estudiante, hoy día está ahí trabajando académico de la Universidad de Chile. Y hacen este trabajo de tesis sobre el mercurio. ¿Cuál es lo interesante de este trabajo y este registro documental? Es que pudieron entrevistar a ex directores del mercurio. como el caso de Arturo Fontaine, padre, pues está Arturo Fontaine, hijo, que es Talavera, y a varios personajes también de la dictadura militar. De hecho, hay dos editores, por ejemplo, de hecho, en estricto entrevistan a tres del Mercurio. ¿Y cuál es la relación del Mercurio previa al golpe durante el gobierno de la Unidad Popular, el tema de las plata? Tanto así que Arturo Fontaine sale arrancando la entrevista, después de haberse relajado y todo lo demás. Cuando le empiezan a hacer las preguntas incómodas, se para, se pega con el micrófono en la cabeza y potentemente, y sale arrancando. Yo no estaba preparado para esto. Esto es una entrevista política. Y cuenta la historia de cómo recibió plata el Mercurio, cómo desestabilizó el gobierno de Allende y cómo tapó los crímenes durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. A propósito de eso, antes de que se me olvide, este próximo 24 de julio, atentos, a las 13 horas, familiar y compañero de los 119 efectuarán una caminata silenciosa alrededor de La Moneda, llevando una foto de cada uno de estos detenidos desaparecidos. La actividad se enmarca en la conmemoración de los 39 años de la llamada Operación Colombo. Precisamente tratan el tema de los 119, que probablemente debe ser uno de los episodios más negros y oscuros del periodismo chileno. No es el único. Están los falsos enfrentamientos, por ejemplo, de la matanza Corpus Christi. Esta información, de la cual monta el Mercurio junto con la segunda, que también es propiedad del Mercurio S.A., hacen pasar como enfrentamiento, como purga interna, la desaparición de 119 personas, militantes, la mayoría militantes del Movimiento Izquierda Revolucionaria y también algunos del Partido Comunista y Partido Socialista, pero su mayoría fueron del MIR. Como que fue una pelea interna entre mi organización en Argentina, habría ocurrido esto, y se habrían asesinado entre ellos mismos, exterminados como ratones, tituló la segunda en esa época. Bueno, resulta que se comprueba ya con el tiempo, esto se llamó Operación Colombia, que fue una operación de parte de la dictadura y el organismo de seguridad en conjunto con los medios de comunicación para instalar una noticia falsa, en la cual ellos se referenciaban o repetían la técnica del rebote, en la cual decían: Agencia UPI informa que en el día de tanto salió publicado que tantos chilenos murieron en un enfrentamiento entre ellos mismos. Ese diario no existía, lo inventaron. Solamente para legitimar la noticia acá en Chile, y fue todo un montaje de parte del organismo de seguridad, insisto, y de gente como el Mercurio, que no fue la única. Está la casa de Marta Ugarte, por ejemplo. Otro caso simbólico. Pero bueno, el Mercurio probablemente, y acá tengo una nota re interesante, se las recomiendo. También está el link para que puedan ver el diario de Agustín. Esa vida... que este sábado, en la noche, en un horario que fue ampliamente criticado a través de las redes sociales, empezó a las 0:42, para que sepan. Madrugada de domingo. A la hora que todos la puedan ver. Sí. Claro. Sí, justamente un día donde está toda la gente reunida, la familia, en su casa, a esa hora, para que puedan debatir o informarse acerca del tema, ¿no? Exactamente. O sea, súper buena hora. Les voy a tirar el link para que lo tengan ahí... Bueno, resulta que a las 0:42 horas comienza este documental que se exhibió por fin. Este documental que es del año 2008, lo estábamos recordando ahí con Bolívar, en televisión abierta, TVN. Esto a pesar de que el canal estatal tiene hace 3 años los derechos de dicho documental y que a pesar de la campaña para que este fuera exhibido, solo pudo verse en TV abierta este sábado o madrugada domingo. El documental trata sobre el trabajo de tesis de un grupo de egresados de periodismo de la Universidad de Chile, el ICI, sobre el diario El Mercurio, propiedad de Agustín Edward Eastman, y su rol de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular, su participación en el golpe militar y durante la dictadura chilena. Sabido es el hecho de la participación del Mercurio en este periodo oscuro de la historia de Chile, confirmado por la serie de documentos que se han desclasificado en Estados Unidos sobre el Mercurio, encabezado por Edward, y el financiamiento que la administración de Nixon, vía la CIA, dio para este... su subsistencia y campañas de desinformación. De hecho, ahí aparece, por ejemplo, el caso de El Mercurio Miente, que fue un clásico en la Universidad Católica. Estamos hablando, por ejemplo, de 1967, claro, durante la discusión de la reforma, donde termina apoyando a los estudiantes el cardenal Silva Enrique, y termina poniéndose por primera vez en la historia de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, un rector elegido, lo más democrático que se podía en ese tiempo, que fue Fernando Castillo Velasco, fallecido recientemente, este arquitecto. De los dineros la CIA, el financiamiento estatal de El Mercurio. Pero quizás poca gente sabe que uno de los financiamientos más importantes que tiene El Mercurio S.A. por décadas, y hasta el día de hoy, es el estatal. Esto a raíz de las campañas gubernamentales, avisaje estatal, pagadas con el dinero de todas y todos los chilenos. Estos avisajes se concentran en dos de los monopolios mediáticos en Chile que tienen el 95% de la prensa impresa, El Mercurio y Copesa. Copesa de Álvaro Sayet, Bardec. Exacto. Que tiene La Tercera y tiene varias revistas más. También accionista de Ciper Chile y otros más. Copesa tiene La Tercera y La Cuarta, parece. Sí, La Tercera, La Cuarta y varias revistas más. Exacto. De hecho, por ejemplo, ahí hay toda una discusión que tiene que ver con los medios regionales, que la mayoría pertenecen entre El Mercurio y Copesa. Y en regiones, El Mercurio tiene varias radios, por ejemplo. Pero es un tema para hilar más fino. Cerca del 75% del avisaje estatal se concentra en estos dos medios, según establecen estudios como los del Observatorio de Medios Fucatel. Cifra aproximada y no precisa, debido a la poca transparencia que hay en esta cifra. Así lo constató una comisión investigadora sobre el avisaje estatal en medios de comunicación en la Cámara de Diputados del año 2005, instancia en que se llegó a la conclusión de que no existían cifras publicadas sobre la inversión del Estado en publicidad, pero tampoco hay información disponible sobre la inversión en radio ni sobre medios regionales. O sea, el Estado gasta millones de dólares anuales, son cerca de 60 millones de dólares anuales, en avisaje, propaganda, distintos ministerios, publicidad, etcétera, etcétera, pero no hay un registro ni una cuenta. Lo único que existe es una ley marco. La investigación de Fucatel, que tuvo que restringirse a consultar ministerio por ministerio a falta de cifras oficiales, concluyó que hay una excesiva concentración de recursos provenientes de algunos ministerios, por ejemplo, Hacienda, Mideplan, Ministerio Público y Justicia, en propaganda y avisaje, que derivan al Mercurio, que tiene sobre un 70%. Lo que no tiene relación con las ventas ni con el número de lectores de este medio. El Mercurio también recibe casi el 90% de los recursos de avisaje de tesorería y cerca del 50% del avisaje de empresas estatales como Corfo, CONAF y FONASA. A pesar que el público de esta institución de salud corresponde a los estratos socioeconómicos medios bajos, que no se ajustan al perfil de los lectores de dicho diario, según propias metas declaradas. Eso es lo llamativo. Que tiene que ver precisamente con... Ni siquiera son público objetivo. Pero se les termina pasando millones de dólares igual. Solamente en términos de concepto estatal. Por eso tiene que ver esto con de los dineros de la CIA a los dineros de estatales que se mantienen en El Mercurio. Cuestión, les recomiendo, no está acá, debiera haber estado, pero no está acá. Recomiendo, por ejemplo, leer una entrevista que, si no me equivoco, está en el Clarín o en Piensa Chile. A Juan Pablo Cárdenas, actual director, por ejemplo, de Radio Universidad de Chile, y que fuera también de la revista Análisis, que cuenta la historia de cómo la Concertación hizo un acuerdo, un pacto con El Mercurio, y se pactó también la muerte de las revistas que fueron oposición en la dictadura, como Análisis, APSI y Fortín Mapocho, a las cuales no solamente se les negó recursos, sino que se les bloqueó de parte de la ayuda extranjera que estaba destinándose para competir precisamente con estos grandes monstruos de las comunicaciones en Chile y pudiera precisamente tenerse una democracia. La Concertación bloqueó eso y permitió que El Mercurio y Copesa tuvieran el monopolio en este país. Eso es un hecho de la causa, no es un invento. Seguimos. Por ejemplo, el medio Punto Final, muy reconocido, que viene del tipo de la dictadura, que está a cargo del director Manuel Cabiesas, por ejemplo, en el año 2008 presentó una de las primeras demandas contra el Estado respecto a la anómala situación y que afecta gravemente a la libertad de prensa en Chile. ¿Por qué el Estado, con la plata de todo, financia precisamente estos diarios que son no solamente reconocidos por haber desestabilizado el país, sino por mentir y crear precisamente desinformación en la población? Para ocultar crímenes. De hecho, Agustín Eduardo debería estar paseando en un yate de lujo que tiene incluso patente en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, sino que debería estar en la cárcel. Pero no lo van a meter a la cárcel porque hay un pacto de silencio para eso y un pacto de no agresión. A modo de ejemplo, en un reportaje de Bastián Fernández en El Mostrador revela parte de estudios que reflejan y dejan patente esta desigualdad. El capítulo sobre libertad de expresión del informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Control Report on Human Rights Practice for 2013, basándose en reportes de la Fundación Equitas y de Freedom House, advierten sobre la concentración de medios en Chile, ya que la mayoría de los productos mediáticos se encuentran en la mano de dos importantes empresas familiares, Copesa y El Mercurio, que son los principales recipientes de los subsidios del gobierno. Ojo, todos los gobiernos. Agrega que ambos grupos mediáticos consolidaron su posición durante la dictadura de Augusto Pinochet y continúan recibiendo subsidios del gobierno estimados en 5 millones de dólares anuales. Los grupos mediáticos están atados a intereses financieros y de publicidad y los canales de distribución a través del país, creando altas barreras de entrada para nuevas publicaciones. La posición editorial de ambas publicaciones, El Mercurio y La Tercera, se considera de orientación centro-derecha a derecha, según este informe internacional. En esta forma es que el diario de Agustín sigue tratando de imponer su pauta y gran parte de su campaña es hecha con el dinero de todos nosotros, cuestión que no deja de molestar a gran parte de los chilenos y chilenas que no olvidan el siniestro rol que ha tenido y mantiene el Mercurio. Hay uno hipervínculo ahí, les lo recomiendo dentro de esta nota porque se justifica muchísimo más la misma. Qué increíble, dice, ¡ay, el Mercurio! Pero ha sido financiado por el Estado, todos. Durante, por ejemplo, los gobiernos de la concertación que empiezan en 90 para adelante, ha sido financiado el Mercurio. O sea, financiado por el dinero de todos los chilenos. A mí lo que más me llama la atención es el hecho de que, claro, financiado por el dinero de todos los chilenos, pero volvemos reiterativamente a lo mismo. O sea, están financiando un medio que fue un precursor de la desaparición de cientos de chilenos, de torturar a miles de chilenos, asesinar, ejecutar, y que trabajó para que cayera un gobierno que fue elegido democráticamente. ¿Y a qué le importa? Pues, o sea, siguen recibiendo plata de todos nosotros con gente que se jura o que ha jurado mantener una democracia y defender los derechos de un pueblo. ¿Y a quién los pisotea le entregan dinero? Uh-huh. Y cuando hay alguna información que tiene que salir supuestamente para una porción de la sociedad, generalmente que sale en ese diario, es justamente la porción de la ciudadanía que no lee, que no le llega ese diario. Qué cómico. Como la información la publicamos donde ustedes no la pueden ver. Claro, po. O sea, no tenéis ni una posibilidad. Porque al final, estábamos conversando, ¿para qué compráis ese diario? Para hacer asado. Sí, ni eso, porque si es que... Si hay pega, no sé. A eso, y nada más. Y te vais directamente a buscar la pega, la parte de los avisos clasificados. Ah, sí. Y los demás no. Y dentro de todo, el diario es carísimo. ¿Para qué estamos con cuestiones, po? Es carísimo. Ojo, y no es uno de los más vendidos. Claro, po. Pero se financia... A ver, el gran financiamiento que tienen estos diarios... A ver, pongamos una cosa. Nómbrame diarios que no sean del Mercurio y de Copesa. Ahí los pillamos a todos. No existen. Parece que no, ¿eh? Es lo que circula. Ojo, estoy hablando de diarios. Claro. No estoy hablando de semanarios ni quincenales. Estoy hablando de diarios. Sí, todos los días. Del periódico. Mm. No hay. Por ejemplo, La Época, que existió en algún momento determinado, La Nación, que existió en algún momento determinado y que hoy día tiene solamente en términos digitales y que fue comprado por una empresa privada después que fuera vendida el año pasado. No existen diarios que no sean el Mercurio, del Mercurio o Copesa. De hecho, hay gente que me decía una vez, yo recuerdo en una discusión, dice, oye, pero está Las Últimas Noticias, son del Mercurio. Sí, en Mol y todo el tema. Uh-huh. La Segunda, sí. La Última Noticia y El Mercurio son... de El Mercurio de S.A. Sí, claro. Y que tiene también los diarios regionales. Está El Mercurio Valparaíso, que es uno de los fundadores, y está en el norte, y está presente con otros nombres, como diarios regionales, pero son de Mercurio de S.A. Y el otro, que es un competidor que tiene Álvaro Sallebarde, que es Copesa, con La Tercera y La Cuarta. Que también tiene otros diarios regionales. hay un problema ahí de libertad de expresión. Sí, Y como dice este informe que acabo de citar, ambos medios, según los organismos internacionales, son de orientación de centro-derecha y de derecha. Claro, y tienen el monopolio de la prensa escrita, sobre en este todo. Caso, en todo el país. Claro. Entonces, ellos dan a conocer lo que les interesa o lo pueden, digamos, dirigir hacia su pensamiento político. Tendenciosamente. Claro. ¿Sí? Instalan temas país que nadie le interesa, pero ellos los instalan. Claro. Y los que de verdad importan no son tocados, nada, ni rozados siquiera. Elegirán el tono y el modo, cómo presenta cualquier tema que surja. Claro. Eso es el asunto. Según la conveniencia, otra vez, puede ser el interés que esté detrás. Nuevamente conflicto de interés. Entre todo lo que hablábamos. Claro, pues. O sea, si quería, no sé, pues. Bueno, lo vimos con Carmen Hertz cuando quiso poner el inserto del funeral de su esposo. Y no Carlos pudo, Berger. Y por la presión de que estaban todos en las redes sociales y fue noticia, al final como dejaron, pero con las palabras que ellos querían también, así fue, ¿o no? ¿Cierto? Sí, hicieron uno, pero claro, hubo cierto... editado. Claro. Claro, bien editado. Entonces, claro, se ve cómo manejan ellos todo este tema. O sea, estamos hablando de un conglomerado, o sea, y no un conglomerado porque pertenece a una misma persona al final, que es el que dirige los hilos de la comunicación escrita en este país. Un criminal, como Agustín Edward Eastman. Uh-huh. Pero... no ha sido problema para la clase política. Que dicho sea de paso, ha tenido participación tanto en el directorio del Mercurio como en el directorio... Mira, les voy a contar parte un poco de la historia de cómo se hizo también este poder post-dictadura. Cito también a Juan Pablo Cárdenas. El gobierno, ya estamos hablando del gobierno de Patricio Aylwin, 1990, terminado la dictadura, o propiamente tal, así, encabezada por Augusto Pinochet, llega a la conclusión de hacer un pacto con el Mercurio. Porque era más vale diablo conocido que por conocer. Uh-huh. Aparte porque se podían volver peligrosos, estoy citando, insisto, a Juan Pablo Cárdenas, se podían volver bastante peligrosos los medios que fueron opositores a la dictadura, porque eran en un momento incontrolables, o se podía incluso desde esos medios exigir a estos gobiernos mucho más de lo que podían dar. Estoy citando a Juan Pablo Cárdenas, que él hace un apronte más o menos de lo que es. Y con esto bloquearon plata que llegó de extranjero, porque no solamente el Estado no quiso pasar plata, pero sí le pasaba al Mercurio, estamos hablando de estos gobiernos, y que lo han seguido haciendo en el gobierno de Patricio Aylwin, gobierno de Eduardo Frei, gobierno de Ricardo Lago, gobierno de Michelle Bachelet, gobierno de Piñera, actual gobierno de Michelle Bachelet nuevamente. Todos pasan plata al Mercurio. Y aparte hay un pacto de agresión, el Mercurio maneja información, según la sigo citando a Juan Pablo Cárdenas, que podría, por ejemplo, poner en peligro a varios políticos chilenos, pero lo hace porque hay un pacto. Y esto se da en términos de que, por ejemplo, al Mercurio se le perdona una deuda. De los 80 salió muy endeudado. Y el Banco del Estado termina negociándose a nivel gubernamental la deuda del Mercurio, que no la termina pagando. Con plata de todos, los chilenos, Banco del Estado. Y se les empieza a subsidiar fuertemente a él y al Mercurio, en desmedro de los otros medios que estaban en ese tiempo y que estaban apareciendo. Insisto, uno de los primeros de la época. Establecer una nación también. Que poco a poco se va jibarizando a tal nivel de que desaparece en términos de edición papel y hoy día existe solamente en términos digital y tampoco es público ni estatal. Que fue vendido por el propio Estado, que se hizo accionista a través de personeros de gobierno de la Concertación para después venderlo. Entonces, cuando se escucha hablar de libertad de prensa, dicen sí, ok, la mayoría de los medios no pueden subsistir sin publicidad. De hecho, acá, por ejemplo, en este medio que es una radio, hay todo un modelo de gestión para poder sobrevivir sin publicidad. De nada. Que tiene que ver con una crítica política, precisamente, al tema de la mantención de medios a propósito de sus auspiciadores. Porque no puede haber libertad de prensa si tus auspiciadores rigen. Claro. Te pagan el sueldo. Te marca la pauta. Y en ese sentido, en Chile no existe libertad de prensa, pero se puede hablar perfectamente de Venezuela, se puede hablar de Ecuador, se puede hablar de Bolivia, se puede hablar de otros procesos donde no hay libertad, el caso de Cuba, pero no se puede hablar del Mercurio. Ni de la tercera, en términos del monopolio que tienen, más del 90% de la prensa impresa en Chile pertenece a dos personas. Y no es porque haya más variedad o el tema. Es que estamos hablando de diarios que participaron en crímenes. Que todo el mundo dice sentir tremendamente, pero bueno, ahí está la verdad. Están vivos y subsidiados por los mismos, que después dicen no, que no. Muestran, por ejemplo, en parte del documental, cuando, por ejemplo, Ricardo Lagos se manda esa frase, este, que no se puede entender la historia de Chile sin el mercurio. La importancia del mercurio en la historia de Chile es muy, muy importante. Y va la celebración del centenario del mercurio justo a Agustín Edwards. O sea, tiene importancia el mercurio, pero no la importancia que le quieren dar ellos. O sea, el lavado de imagen que le quieren dar ellos, porque al final fue uno de los precursores y fue uno de los ideólogos de este todo de la dictadura en Chile. Y lo sigue siendo, por claro. Lo demás. Entonces, claro que tiene importancia, pero no el lavado, no le hagan lavado de imagen, pues tampoco ya somos tan pavos, O sea, eso es. O sea, lo que ha venido o que ha devenido, por decir, este último tiempo son la competencia a través de los medios digitales, páginas web y todo lo demás. Bueno, el Mercurio también ha entrado. Por ejemplo, si usted no lo sabía, esos portales que se llaman Soy Chile, que roban en general información de las redes sociales y todo el cuento, es de Mercurio. Ah, sí. Todo Soy Chile, de colectivo Soy Arica, Soy Valparaíso, son del Mercurio S.A. Todos. Mira. Y tienen muchos más medios. Me imagino. Claro, sí. Es una manera como de diferenciarse, de sacar, no, esto lo está diciendo Soy Chile, no el Mercurio. Es del Mercurio. Es lo mismo al final. Igual que Emol, que el portal Emol, que significa el Mercurio Online. Porque la gente que no sabe, Emol es una sigla. Pero efectivamente, acá lo que hay un monopolio de las comunicaciones de gente que tiene intereses empresariales, intereses políticos marcados, precisos y sabidos por todos. Exactamente. Es preocupante porque, o sea, ahí estamos en lo mismo, ¿no? El tema de interés, concentración de poder, que es todo un poder gigantesco que tiene ahí, y a la vez también, el abuso del robarle dinero a todo un país, pero para informar a quién, para que el mismo que es financiado por el pueblo pueda ser su misma torturador, entre comillas, en ese sentido. Porque no roba, pero a la vez también nos tiene ahí en la tiniebla, para opacarnos, un poco eso. Es preocupante igual, como realidad. Lo ha sido en la historia y lamentablemente lo sigue siendo ahora. Yo creo que, bueno, habrá algunos subsecretarios, no sé, los diputados que haya y que se saque y se ponga bien la camiseta para por todo Chile y diga, bueno, a ver, revisemos estas cosas. Uh-huh. Bueno, será que lo van a perseguir, pero alguien tendrá, por último, no sé, que porque no es que no sepan, saben. Está más que claro, pero no creo que nadie lo vaya a perseguir porque tiene todavía ese poder y ese contacto con ¿cómo se puede decir? Tiene el poder para hacer lo que quiera, y los políticos al final son sus ovejas nomás, pues van agachados a donde los dirige nomás este tipo. Es la ley como del más fuerte y aquí está claro. Es como una dictadura comunicacional, si es que llamarlo claro. De una manera, ¿no? Sí. Porque tiene todo, o sea, él maneja la noticia como él quiera y él da la noticia que él quiera. Y los políticos acá pueden hacerse los locos, o sea, ellos están más informados muchas veces que nosotros, que se hagan los giles otra cosa y que den la noticia, y que ellos lean o digan las noticias y hagan leyes al punto y al favor de ellos, ¿ah? Entonces ya teniendo la venia de los políticos, y no es la venia, sino que están agachados nomás, pues sumisos frente a este hombre que saben que tiene cierto poder. O sea, si lo está financiando el Estado, nadie dice nada. Eso. Y hay un tema que no solamente tiene que ver con la concentración de los medios a nivel de diario impreso, sino también de radio. El Mercurio participa, por ejemplo, en varias radios regionales, varias. Uh-huh. Ocupando Testaferro, ocupando Palos Blancos para poder hacerse de esa. Pero acá en Chile, por ejemplo, también está el duopolio de medios, independiente de que ahora ha entrado Lux y, por ejemplo, el espacio radial, el caso de Iberoamerican y de Prisa. Que de hecho Prisa pasa a llevar varios convenios internacionales y derecho internacional respecto al tema de los medios de comunicación, porque es una empresa no chilena, y de hecho hay una legislación, por ejemplo, eso no se puede en España. Prisa es española, que tiene radios como Radio ADN, ¿cachai? Prisa, que viene del diario País, que tiene un montón de medios de comunicación. Tienen cadenas Y en definitiva lo que intentan marcar obviamente son pautas y críticas precisamente a ciertas políticas que no son beneficiosas para alguna empresa. Sí, claro. Y en ese sentido, lo que hay acá es una concentración monopólica de medios de comunicación amparadas por un Estado, financiadas por el Estado de Chile con la plata de todos. Eso es lo más gracioso. El mayor avisador en la mayoría de los países, y no la excepción en Chile, pero en Chile particularmente, como estamos concentrados discutiendo eso, el mayor avisador, o sea, el que paga al auspiciador, es el Estado. Y el Estado privilegia a los grupos monopólicos. Y eso es una política de Estado. Salió como a los grupos mongólicos, con monopólicos. Sí, no tengo ningún rollo con los mongólicos. Claro, pero a mí, para mí el tema es, ¿qué pasaría? Porque estamos hablando de dos conglomerados o dos personajes que son de la misma estirpe al final, po. ¿Cachai, no? Entonces, no está como confrontar eso con otro medio de comunicación. Bueno, además de nosotros y las radios comunitarias pequeñas y todo el tema. Pero a lo que voy yo, o sea, si nosotros quisiéramos sacar un periódico así potente como el Mercurio, ¿nos van a subsidiar? No creo. No, ¿ah? De hecho, por ejemplo, hay gente que se le ocurrió esa misma idea que tú estás haciendo. La misma idea. Y lo que recibió un portazo. Entonces, tú no puedes ir a competir por alguien... A ver, esto de la libre competencia no existe. De hecho, el neoliberalismo en Chile no existe. En Estados Unidos tampoco existe. Es un mito. Usted dirá, no, pero es que está el tema del libre mercado. Todo el tema. No. El mercado ni es libre ni nada por el estilo. El Estado está amparado para generar monopolio y concentración de la riqueza. Es libre para usted, porque dice, bueno, si usted quiere hacer una libre empresa, juéguesela, pues, y va a tener que enfrentarse a un montón de portazos, problemas burocráticos y todo el tema. El de ellos, con un llamado telefónico, están resueltos. En términos prácticos, hay una concentración de medios porque se necesita instalar un sentido común. Los medios cumplen ese rol. Y el rol del sentido común, lo que plantea, es decir, que se puede perfectamente denominar bueno o malo tal o cual cosa. Y se hacen desde ahí ciertas campañas. Por ejemplo, el caso de La Tercera con el caso Bombas. Desde La Tercera, Bofill, que hoy día está en Canal 13, Cristian Bofill, ustedes se acordarán, era el que tartamudeaba siempre y checheaba cuando estaba en Tolerancia Cero. ¿Sobre todo, todos les pegan a Bofill? Antes de pegarle todo a Fernando Villegas, que ayer reconoció más encima de que era extraterrestre, pero fuera de ese, todos sabíamos en todo caso. El tema de generar un monopolio, de decir, bueno, esto es la verdad y esto no, y poder manipular la información. Manipularla de tal manera que se pueda establecer una cierta realidad política. Usted, por ejemplo, no sabe que en La Tercera, o probablemente tampoco está enterado de que en el Mercurio hay un directorio de pauta. No es el directorio ejecutivo, es el directorio que nosotros conocemos. Bueno, y esas pautas, que son denominadas pautas en blanco, participan personeros políticos. Por ejemplo, si yo le digo a usted que dentro del Mercurio hay políticos de la UDI, RN, PS, PPD, DC... sentado en una mesa discutiendo cuáles son los y avisan cuando hay una bomba. Nadie cae si no hay una decisión de un grupo que dice que tiene que caer. Claro. Y ahí le rebuscan a cualquiera lo que quieran sacar. Sí, ahí está, hay un gran problema de qué verdad se comunica en esos medios y qué objetividad en realidad hay. Claro, pues, ¿cómo comunicamos? Para la población. Claro. ¿Cómo la comunicamos para que la población entienda que de esta forma tiene que entenderla? Para que vean el bien de sociedad que le vamos a hacer y todo el tema. Esto quiere decir que, por ejemplo, una cosa que acá decimos majaderamente siempre, ¿eso quiere decir que nosotros somos objetivos? No, pero ni cerca de eso. Ni cerca de la objetividad, que, dicho sea de paso, epistemológicamente es extremadamente discutible. Y le quiero explicar esa palabra que suena como rebuscada y todo el tema, que es la epistemología. Sí, o filosofía de la ciencia. Por favor. La ciencia es una ideología. Usted dirá, ¿qué significa eso? ¿Que usted ha visto un comercial de pasta de dientes? Y salen unos científicos y todo el tema diciendo, hemos hecho estudios científicos y esta cuestión. Eso es mentira, eso es pura publicidad. ¿Por qué? Porque nada puede establecerse 100% en términos científicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nada puede decir que está 100% comprobado en términos científicos. Porque siempre está la probabilidad, aunque sea remota. Porque hay un ejercicio que usted, para establecer en un momento determinado que algo es 100%, tiene que establecerlo por infinito. O sea, de infinitos casos, nunca dio este resultado, por tanto uno infiere que tal. Entonces, lo que hace la ciencia es en lo que se denomina hasta el día de hoy convencionalismo. Nos ponemos de acuerdo todos, la mayoría está de acuerdo con esto, hasta que no venga alguien a decir lo contrario, esto se establece como una verdad científica. Y cuando aparece algo y demuestra su tesis en términos teórico-científicos, se pasa a decir que eso es correcto hasta que venga alguien y lo rebata. ¿Por qué digo esto? Porque en términos epistemológicos no resiste un análisis la verdad objetiva que dicen hablar los medios de comunicación. Nosotros somos objetivos. La objetividad no existe porque está hecha y planteada y dicha por seres subjetivos. Nosotros, por ejemplo, vemos la realidad desde la periferia, desde una cosa cercana a Santiago, desde una realidad distinta. Nuestras calles son distintas. No tenemos pavimentado todos los lugares, ¿cachai? Las plazas no son son distintas a las que hay allá arriba. Entonces, eso condiciona la forma de ver el mundo. Y por tanto, lo que nosotros transmitimos a través de un medio de comunicación, que mucha gente puede cortar odioso y resentido, tiene que ver con esa subjetividad. Entonces, no podemos mentir a la gente diciendo, ¿sabe que nosotros somos objetivos y decimos la verdad? Lo que intentamos es poner hechos que existen en la mesa para que, y ese es el rol que deben cumplir los medios, informar. Y usted saque sus conclusiones respecto a la visión en la que se le está presentando. No le estamos diciendo, esta es la verdad. No le estamos diciendo, mira, estos son los hechos insípidos, objetivos que usted puede ver. No, le estamos dando con su qué. Obviamente le estamos poniendo más ají en un lado y más sal en otro. Pero es usted el que tiene que dirimir en última instancia de qué cree que es cierto y qué no. Por eso los medios lo que deben basarse son en hechos, no en supuestos. Exacto. Y los hechos ayudan a que haya mayor acercamiento a lo verídico, a lo verdadero y todo lo demás. Entonces, claro, son aproximaciones, son acercamientos, pero lo que tiene siempre que acompañar, o lo que se pide en ese sentido, ¿no? Que ese acercamiento sea sincero y que sea, como bien lo dices, comprobable con hechos. Y ahí, obviamente, pero sin embargo, por interés y por mucha malversación, todo lo demás, puede que algunos incluso lleguen a transformar los hechos que fueron y decirlo de otra manera de lo que nunca fue incluso, para conveniencia, o porque en realidad eso vende, o porque esto en el momento sí oculta y respalda o escuda tal otra bandera. Y ahí, entonces, el gran problema, sobre todo cuando hay concentración de medios, cuando solamente está en manos de uno o dos. ¿Con qué más puede? Porque por este medio me entero de esto, los comparo con otro y ahí más o menos tengo una visión un poco que me deja equilibrar. Pero si están en la misma mano, ¿qué hago? No hay cómo. Claro, te dan la misma noticia en el mismo enfoque. Exacto. Pero con un diferente nombre. Obvio. Claro. Lo lee en el Mercurio, lo leerá en el Segundo, no sé cuánto más, y en realidad te llega la misma columna de la noticia y dicho en distinto lenguaje, pero en fin, es lo mismo. Entonces no hay cómo comparar y cómo equilibrar. Entonces me parece que lo que más tenemos que cultivar ahora es el sentido crítico de aquello. De hecho, uno siempre tiene que estar prevenido de los medios de comunicación, ojo, de todos, incluyendo este. Sí, claro. No solamente porque hay una subjetividad, porque hay una intención al momento de publicar y todo lo demás. No es insípido, insisto, esto no es así como, no hay ninguna intención detrás. Obvio que hay una intención detrás. Ahora, la diferencia está en que estos medios de comunicación que trabajan para sus auspiciadores, para las empresas y para los intereses que estas tienen, y para sus propios intereses, ni siquiera le importa llegar al conjunto de la gente. Por ejemplo, ya, tenemos el caso del Mercurio y el caso de La Tercera, a través de Copesa, ¿ok? Ya. Y tienen el Mercurio y La Tercera. Y dice, pero bueno, tampoco nos interesa porque estos diarios están hechos para la clase política, para la gente que es dirigente del país. Claro. ¿Cachai? Bueno, démosle algo para la gente, la mayoría, pues, para el pueblo. Entonces, te sale el Diario Popular, La Cuarta, que en definitiva es un popurrí de tontera y todo el cuento, mina en pelota, porque en definitiva tiene más tirajes para los hombres solos, y etcétera, etcétera. Noticia, el caso de Lund, que ha sido criticado sistemáticamente este último tiempo, cosa que no ocurría antes, y que ha bajado sus ventas. Pero dicen, bueno, circo para la gente. Y tenéis notas que son, tú decís, ¿cómo esto puede ser portada? Claro. ¿Ah? ¿Qué le importa a uno que la modelo tanto diga que está que se metió en una discoteca con un futbolista y es portada? Bueno, porque necesitan mantener a ese sector, que son los diarios que más se venden, metidos en ese tipo de discusiones. Pero tú no veías en portada y son los mismos dueños. En el Mercurio este, porque lo que ellos escriben es para la clase dirigente, para marcar la pauta y criticar desde ahí. Conocidas son las editoriales, por ejemplo, del Mercurio o de La Tercera. La Tercera, que incluso hace una escuela en términos de periodismo de la fuente anónima. Fuentes de gobierno dicen que... Sí. ¿Qué fuentes de gobierno? ¿Cuáles? ¿Quién? Da un nombre. No, es que no se pueden revelar por miedo a perder el trabajo y todo el cuento. Dicho sea, de paso está ocupando mucho el mostrador. Lo digo nomás ahí. Porque tú podías establecer que yo puedo ponerme a escribir y decir, fuentes de la NASA dicen que la vía extraterrestre que tienen... ¿Y quién me puede desmentir eso? Fuente del martes. Sí. Y obviamente ellos tienen vocería ahí. El caso, por ejemplo, que mostraba el Javier Blanco. A Javier Blanco le pasaron inmediatamente la segunda. Para que saliera a decir en la tarde sus declaraciones. ¿Cómo no? Y como que eso es como un círculo, ¿no? Un círculo vicioso. No sé, lo veo de esta manera. Son ventanas para lo mismo que quieren imponer idea, ideología, y para gobernar y así mismo marcar su poderío sobre la opinión pública. Uh-huh. Algo así. Oye, aquí Angelus, que dice, comunicador y medios de expresión ciudadano, hacemos frente al monopolio. Saludos desde la orilla del Biobío. Un saludo allá para la gente también de Conce TV. Saludos. Sí, pues de hecho, por ejemplo, cuesta, por ejemplo, reportear acá en Chile. Hay ciertos lugares que si no está acreditado por ¿de dónde usted? No entra. Sí. Y está el tema de la subjetividad puesta ahí también. Porque eso, si supuestamente hay libertad de prensa y por tanto uno puede reportear donde quiera. No. No existe así. Y si no, pregúntele a Carabineros de Chile. Un saludo a esa tan bella institución. Sí. Que te golpean por cualquier cosa cuando estáis sacando fotos. Ah, claro, sí. ¿Por qué usted está sacando fotos en la calle? Disculpa, estoy en la calle. No, pero es que esto no es público. Y empiezan a tirarte. Claro. Y uno le dice, ¿y tú por qué grabáis? ¿Mm? ¿Ah? ¿Y qué te dice? Digo, tengo libertad para grabar. ¿Ah? Me mandó el Mercurio. No, no, pero en realidad, claro, pues tú hablamos de estas personas que manejan el país y dan la noticia que ellos quieren que se sepa. Nada más. Ni una cosa más. Y, o sea, y nosotros que ponemos en el tapete esto, o sea, ellos tratan de tirar. Pues digo, las tragedias siempre ayudan a estos tipos y es una lata, una rabia al final, porque está imponiendo una noticia. Y sabe, no sé, un turbú, lo que sea, portada de los diarios. Y lo mismo de las últimas noticias, el tema, no sé, porque Gary Medel habló mal. Ven a la población, o sea, todos hablamos diferente, todos usamos un modismo diferente. ¿Ah? Y nosotros nos entendemos, o sea, a ti que tu catedrático en tu diario te cae mal, ¿sí? Eso no es noticia para nosotros, hablemos de otras cosas. El tema acá, lo que queda en evidencia es que, bueno, hay una intencionalidad de todo el tema, insisto, y quiero ser muy, muy majadero con esto. Nosotros también. Como medio, me refiero. Tampoco nos podemos poner un Olimpo que no existe. El tema acá, que hay intencionalidades, que aquí está establecido en un momento planteamientos de dirigir los lineamientos de un país. ¿Por qué un diario recibe financiamiento de la CIA para desestabilizar un gobierno, por ejemplo? De hecho, el mismo Arturo Fontaine, en el documental El Diario de Agustín, reconoce que el auspiciador, el financiamiento del Mercurio, cae estrepitosamente durante esa época. Y es mantenido por Estados Unidos. ¿Qué intereses puede tener en un momento un diario por el bien de la patria, como se le decía? Renuncie por el bien de Chile, como le decían Allende. Si los intereses y los financiamientos son extranjeros. Pero uno diría, bueno, ¿cómo es posible que en veintitantos años nadie haya cambiado esto? Eso sobre todo. A mí me parece que haya ocurrido. En el momento que ocurrió, por el desastre que causó y todo lo demás, bueno, uno dice ya, entendámoslo en el contexto histórico en que ocurrió eso. Pero ¿por qué se mantiene ahora? ¿A quién, digamos, a quién favorece? ¿Y por qué tiene que mantenerse? O sea, ¿por qué tiene el bolsillo de todo? ¿Tiene que estar financiando un diario que no sé si le sirve a todo? No sé. Amaro, a mí no tengo idea, pero pregunto. Se lo dejamos para la reflexión nomás. Insisto, aquí no vamos a resolver un problema tremendo, pero ha estado ocurriendo hace no mucho tiempo tampoco. Este tema de que empiezan a salir medios independientes, que la gente se empieza a informar a través de redes sociales, hay que aprender todavía mucho de eso, porque tampoco todo lo que uno lee en redes sociales es cierto. Y ahí hay que empezar a cómo manejarnos con estos nuevos medios, con estas nuevas ventanas que, por ejemplo, la gente puede tener para poder tener información y hacerse una idea y una opinión respecto a algo. Nos falta mucho como sociedad para eso. Y nosotros abogamos por el financiamiento estatal a los medios, independientemente que probablemente nosotros, o seguramente nosotros, no aceptaríamos ningún peso del Estado. Pero hay muchos medios que sí lo necesitan. Sí. Y me parece legítimo que lo hagan si tienen una línea editorial que está de acuerdo con su respectivo, qué sé yo, comunidad, o que puedan en un momento sacar voces que no están puestas en la palestra desde los grandes medios. Le dejamos esa conclusión, está la nota ahí, están también los reportajes incluidos dentro de la misma nota para que pueda usted apreciarlo ahí, el diario de Agustín, desde el financiamiento de la CIA, el financiamiento estatal, que está en radiobiofrancia.cl. Y me voy a ir a otro tema, porque me lo habían tirado delante y no quiero dejarlo pasar, que tiene que ver con las declaraciones que hace. Aquí lo pasamos un tema diametralmente opuesto, pero esto ya es chipuchina, pero de la entretenida. Yeah. Arturo Martínez da una entrevista en CNN y plantea varias cosas que la comentamos ese día que se firmó el acuerdo, porque salió desde la Secretaría General de la CUT unos tweets diciéndonos, particularmente, de que iban a sacar un comunicado porque no estaban de acuerdo con el, valga la redundancia, acuerdo que firma la CUT, o la directiva de la CUT, con el gobierno a través de la gente del Ministerio del Trabajo y Ministerio de Hacienda, Javiera Blanco y Alberto Arenas, respectivamente. Y da una entrevista a Arturo Martínez diciendo que no estaban de acuerdo, pero que no quisieron mostrar división. Uno lo ve en la foto riéndose. No estaba muy acongojado por el sueldo mínimo que habían logrado. Y se empieza a mandar un montón de declaraciones en las cuales establece básicamente que esto fue una escapada de tarro de Bárbara Figueroa. Pero no quisieron mostrar crisis. Es más, señala, esto en una entrevista a CNN, que hay varias diferencias con las reformas llevadas a cabo por este gobierno, pero no las quisieron hacer públicas para no mostrar un quiebre dentro de la CUT. Es más, señaló la siguiente frase: hay que empujar el programa de la CUT y no defender el programa del gobierno. Las mansas patas. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de las últimas frases que se manda Arturo Martínez desmarcándose? Como siempre, Arturo Martínez queriendo sacar provecho y dividendo nomás de esto. ¿Qué más? Uh-huh. O sea, podemos decir que la CUT ya no sirve, no es nada y todo. Pero, perdón, tú fuiste parte y eres parte de ella y tú te condoreaste las mismas veces que se está condoreando esta mina y ahí estaba y calladito. Y era porque lo hace otra persona, quería volver a para mí, el gallo quería volver a como a volver a tener nuevamente un estatus de manda más dentro de la CUT y digan, mire, yo lo hice mejor y yo estaba con los trabajadores. Cuando sabemos que en realidad no, y ahora te estás aprovechando nomás de la situación. ¿Ah? Para mí eso es. El interés que hablamos. Oye, hoy día estamos hablando. Parece interés. Que el interés es como el tema transversal de hoy, claro. ¿No? Sí, eso es, tiene que ver con eso, quizás. Y bueno, por cariño a lo que ha tenido él, a la institución que en la que participó y todo, yo me callaría, o por último día no digo nada, no sabe que hoy día no contesto. Pero claro. Así como dejándole, sacándole provecho a él, claro, sí, yeah. Sí. ¿Qué quiere? Ahí está, él. Entonces ahora. Yo creo que un viejo zorro. O sea, sí, pues por eso digo, se la sabe por libre, pero, o sea, pégate la curre que también tenemos el currículum tuyo, todo lo que hiciste, o sea, cuando estábamos en primero de mayo y vos estabas comiendo arriba langosta y abajo estaban avaliando a todos los trabajadores. Quiero precisarte esa información, no fue un primero de mayo, fue un 21 de mayo. Ay, y fue en Valparaíso. Perdón, ya sí, fue en Valparaíso. Sí, no, para ser preciso, ya, con okay. El tema de la langosta y sí, todo lo demás. Pero estabas ahí comiendo arriba y abajo estaban avaliando el resto, o sea, ¿qué más? O sea... No, es que Bárbara Figueroa se fue con los tarros y vos nunca te fuiste con los tarros. O sea, ¿no te sentiste con un poco de poder? ¿Ah? ¿Acaso para irte con los tarros? ¿Si eso es lo que les pasa, po? Ahí no habrá machismo. ¿Habrá machismo ahí? Yo creo que sí. ¿Eh? Yo todavía recuerdo ese video, está disponible, lo pueden buscar. De hecho, por ahí está, yo creo, en la página de Radio Villafranca.cl, de cuando él, por ejemplo, durante el paro portuario, reivindica a los rompehuelga, a los que no pararon, y pide un bono inclusive por él. Sí, po. Por ello, mientras al otro lo estaban reprimiendo. Esto ocurrió hace un par de meses, esto lo ocurrió hace mucho tiempo. Esto ocurrió en diciembre. Sí. Qué poca memoria, diría. Y por si usted no lo sabía, Arturo Martínez del Partido Socialista. Ya. Y Michelle Bachelet del Partido Socialista. Ya. ¿Y Lago? No sé qué cresta el Lago. No hay Lago bueno. Qué locura. Así es. Son todos socialistas, así como nosotros trabajaremos para que usted crea que lo vamos a hacer bien, pero nosotros lo vamos a hacer bien para nosotros mismos. Cosa así. De hecho, él se manda otra frase. Esto en una entrevista que dio a CNN Chile. Dijo, yo no sería de haberle puesto que esto es un acuerdo histórico. Ya. Pues está muy lejos de ser eso. Es un palo así, pero tremendo. Con esos amigos, ¿para qué quería enemigos? Si con eso vaya a negociar. Yo tengo mi tesis respecto a esto. ¿Ya? ¿De la? Todos saben, o bueno, si no lo saben, se los planteo en términos de la posición de lo que uno cree, que Bárbara Figueroa fue puesta a la cabeza de la CUT solamente para correr para el lado Arturo Martínez. Que dicho sea paso, quedó como secretario general de la CUT, cosa que no había, no muy distinta a tener el control de la misma. Y eso fue un acuerdo en términos políticos, de hecho damnificado, salió Cristian Cuevas respecto a eso, que sí. Está hoy día como agregado laboral en España, lo asumió la semana pasada. Ajá. Bueno, pero resulta que Bárbara Figueroa empezó a tener más protagonismo y tiene mucha más cercanía con el gobierno, tiene mejor relación con el gobierno y en definitiva ha pasado a tener un rol preponderante dentro de la CUT, con todo lo de legítima que está la CUT, pero en la interna tiene más poder mediático, me refiero, que Arturo Martínez. Porque no estamos diciendo que Arturo Martínez es un contrario al gobierno y plantea la independencia de clase de los trabajadores, porque eso no es cierto y sería mentir, ¿no? Y yo creo que eso hoy día está pasando la cuenta y Arturo Martínez cree que está siendo desplazado en este momento por Bárbara Figueroa, que supuestamente era para parchar y termina teniendo vida propia. Ahora, los costos de la CUT no vienen de ahora. Y la imagen que tiene la CUT frente a los trabajadores hoy día no es nueva. Que no es precisamente una sindical clasista ni una muy combativa, en la cual va a defender a ultranza los derechos de los trabajadores. No se ha visto, y no es de ahora esto. Estoy diciendo que la CUT tiene su larga historia. Esta CUT que nace a finales de los 80, esta no es la misma CUT del 53. No se llama igual y no tiene necesariamente los mismos estatutos. Copió algunas cosas, pero no los tiene. Yeah. Esta no es la CUT del 53. Uh-huh. Que era la Central Única de Trabajadores. Final de los 80 se crea la Central Unitaria de Trabajadores, que es la actual CUT que nosotros conocemos. Uh-huh. Pero ¿sabéis qué? A mí me parece, independientemente de la crítica a toda la directiva, me parece impresentable lo de Arturo Martínez tirando para el córner la pelota cuando él estaba precisamente ahí cabeceando en el área. Uh-huh. Y estaba, no solamente en la foto, sino que estaba en la negociación. Más encima. Es la incongruencia. Encuentro que, ¿no?, un Barça. Uh-huh. Diría, empezaron los aucanitos, ya podríamos tirar. No. Pero hasta ahora no es bueno tirar algunos epítetos, pero uh-huh. Se merece más que alguno Arturo Martínez. Sí, para mí es un tipo, como decía, en arte, pues, o sea, está, quiere sacar dividendo ahora de algo que también él construyó y que él ha sido parte. Que se haga el gil nomás es otra cosa, pues. El tipo es, ya sabemos cómo es, pues es trucho, es oscuro, se deja llevar por sus propios intereses, y para él es una plataforma. Yo digo, siempre he dicho, la CUT o cualquier cosa que represente un grupo grande de personas, en este caso de trabajadores, es una plataforma para estos tipos, para que se vayan, después sean como políticos, no sé, pues. Algo después va a salir más allá, pues, o sea, yo me imagino a la Bárbara Figueroa en otro gobierno de la Concerta o de la Nueva Pillería o con el nombre que le pongan, que va a estar encargada de alguna otra cosa y no va a ser de la CUN, o sea, va a estar encargada como política directamente a favor de este tipo de gente, pues. Uh-huh. O sea, no lo veo de otra forma. Uh-huh. Así es la cosa. Pero me parece que este, el típico político concerta, porque pertenece a la vieja concertación, que va mirando la encuesta, cómo está el público, y tira su discurso. Dice, ah, no, parece que no, están todos enojados con esto. Yo voy a decir que no estaba de acuerdo con el, con valga la redundancia, con el acuerdo. Claro. ¿Ah? Como que sí era crítico, pero ¿cómo íbamos a mostrar división? Acabas de demostrar división diciendo eso. Es el rating, ¿no? Claro, es como el que está el animador que está viendo el rating. Sí. Iba a ser como, no, mira, Arturo Martínez nos quería salvar. ¿Ah? Arturo Martínez quería darnos otro tipo de suerte, quería pelearla por nosotros. Uh-huh. ¿Cuántas veces te vendiste, po? Yo encuentro muy claro. Barça. Muy Barça, Arturo Martínez. Y yo creo que es un carerraja, sí. Es lo finito que puedo decir hasta ahora, pero... porque, ¿cómo decir? No queríamos mostrar división, pero usted acaba de mostrar división a 2 días, 3 días del acuerdo. Yo no me voy a referir en ningún término porque tengo a Bolívar al lado, me pueden mechonear. No te van a excomulgar, si ya está excomulgada, así que... No, sí, eso ya lo tengo claro. Uno se puede ganar el infierno por estos epítetos Bolívar, ¿no? Capaz que sí, ¿eh? Yo creo que aún no se puede autoexcluir. Pucha. Ya va a tener que hacer manda o mérito. Así. ¡Oh! Va a ver, ¿qué dice Alfonso? Que ya viene la, ¿cómo es? La fiesta del Carmen, así que 16 de julio. Para que, ¿sí? Las Carmenes. Yo sé Carmen. Se, ¿también? Que, ahí puedo Carmen. Hacer una manda importante. Yo sé Carmen. Ya, me pongo de blanco, me pongo una cinta celeste. Yo no conozco al actor Carmen. El lugar, me refiero. Ah, ay, ya. No, este para allá. Saludo a la gente del Huasco allá. Bueno, langosta para Martínez, dice la Marchela. Sí, oye, 500 lucas salió ese plato. Dice, no, ¿menor? Sí, po. Sí, po. 2 sueldos mínimos. Y el hombre está luchando para el sueldo mínimo. Claro, po. A todo eso. La otra vez cuando... ¿cuándo fue? ¿El viernes? El paro de los... ¿Transantiago? Transantiago. Y uno de los choferes que había salido ese día a trabajar igual, dijo, me llamó la atención, y porque bueno, lo traigo a la mesa porque tiene mucha correlación con esto. Y dijo, mira, pero si esto dirigente de repente trabaja por su interés propio y a uno que le cambia la vida, que llamen a los que están llamando, finalmente ellos son los que ganan y uno queda en la misma. Uh-huh. Así dijo, me llamó mucho la atención. Es que eso pasa por estos mismos dirigentes que tenemos frente a la CUT u otras organizaciones que dicen defender los derechos de los trabajadores. Y cuando tú sabes que a puerta cerrada ellos arreglan ellos, bigotean ellos y a los trabajadores los dejan todos pisoteados. Sí, esa es la realidad. Por eso la dirigencia o los sindicalistas les cuesta tanto en este país formar o tener dirigentes de sindicato que en realidad estén preparados y sepan llevar a cabo la pelea de los propios trabajadores. ¿Ah? Les cuesta un mundo porque, claro, el tema de corrupción acá en Chile en ese aspecto es súper fuerte. Po. Y nunca se habla de ello tampoco. Po. El otro día vimos a uno de los dirigentes golpeado por un matón, un guardia matón, y no saben de dónde salió, pero fue golpeado. ¿Y a qué le importó? Fuimos súper pocos los que como que pegamos el grito en el cielo. El otro trabajador que el día miércoles falleció porque por las condiciones climáticas no deberían haber seguido trabajando y la empresa los obligó a trabajar. ¿Ah? Entonces, claro, Arturo Martínez, pucha, yo le veo la cara a Arturo Martínez, la Bárbara Figueroa, el Cristian Cuevas tenía fe tiempo atrás en él. Pero también se dio vuelta las chaquetas, o sea, si a mí me ofrecen un puesto, ¿por qué me voy a ir? O sea, sigo dando la pelea, sino porque ya perdí una elección, me tengo que quedar callada. O sea, aquí me compran con un puestecito y me voy, es mi visión, mi personalmente lo que estoy diciendo. Pero de verdad da rabia, porque eso mismo hace caer los movimientos, po. Los mismos dirigentes vendidos, y ellos nacieron como dirigentes para llegar al puesto donde están, po. Pero no es precisamente ese el objetivo que se quiere, precisamente bajar la presión, precisamente el desencanto, claro, porque se termina buscando eso. Lamentablemente no, exactamente, y tiene que ver con fidelidad a la convicción de uno, a los principios fundamentales por los que uno pelea, como es consecuencia nomás, como se suele decir. Claro. Llegar a ser consecuente. ¿Qué va a ser? Así es la... así es la inmensa mayoría de los chilenos. Así es la democracia. Como te decía yo la otra vez, y lamentablemente eso ocurre también como juego dentro de la misma democracia. Uh-huh. Y lamentablemente, porque no debiera... El camino es que, por lo menos, hacia dónde quiero llegar y con lo que conmigo han luchado. Me parece que eso no se puede olvidar. ¿Y cómo quieres llegar? Exacto. O sea, eso es en sí el tema, po. Sí, claro. Es parte ahí de, insisto. Oye, estaba leyendo ahí y me mandan por interno que Guido Girardi dio su respaldo a Javiera Blanco. Me duele y alguno le dice, ¿era que no? Po. Me duele la guata con ese tipo, te juro, lo nombráis y me duele la guata al tiro. El primer político ecologista en Chile. ¿Te sabes por qué dicen el primer político ecologista en Chile? ¿Se lo lleva todo en verde? No, porque se recicla siempre. Ah, Es increíble, siempre está como en las demandas ciudadanas, sí, apoyando, más turbio que... ¿se acuerdan cuando Javiera Blanco, cuando era subsecretaria de Carabineros, le sacó un parte a Guido Girardi porque lo habían pillado allá rumbo al Congreso? Sí, sí, o de vuelta al Congreso venía, no me acuerdo bien, pero bueno, en esa carretera... y terminaron de baja los carabineros que le sacaron el parte a Guido Girardi. Ah, sí. De hecho, la escena fue más o menos así. Le para ahí para un lado. Ay, no me sale igual, pero bueno, se intentó. paran a Girardi. Girardi se presenta. ¿Qué pasa, cabros? Si yo soy aquí pulento, pues yo soy parlamentario. Dice, bueno, usted tiene acceso a velocidad, por tanto le vamos a tener que sacar un parte. Espérame un segundo, cabro, le dijo. Llama por teléfono. Aló, Javierita, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo están los niños? ¿Bien? Y tú, ¿cómo dices? No, acá con un atado, con unos giles, po. Y, mira, aló, hablen con ella. Y hablan por teléfono. Y el tema fue que se negaron estos carabineros a quitarle el parte a Guido Girardi. Cumpliendo con sus deberes ellos. Bueno, no sé si es tanto el deber que cumplen, pero el hecho y el caso es que fueron dados de baja estos carabineros por osar tocar a Guido Girardi, que pues, el lado oscuro de la fuerza. Y aparece este tema a la palestra filtrado en un momento determinado. Yo soy tu padre. Una cosa así, como don Miguel. Yo soy tu padre. No, a mí me sale medio gangoso. Y nada. Yo encuentro que hay cosas más graves en el tiempo Javiera Blanco siendo subsecretaria. Para los que no han escuchado la versión de Castro Antipán en el juicio del peaje Quino, se los recomiendo ahí. Cuando llegan a la cadena de mando y llegan incluso hasta el gobierno de Chile, subsecretaria de Carabineros en ese tiempo era Javiera Blanco, por si no sabían. Y esa decisión de Carabineros de infiltrar a un comunero que hizo atentados para culpar a otros fue durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet y estando Javiera Blanco como subsecretaria de Carabineros, para que lo cachen. Entonces, era que no Guido Girardi iba a terminar diciendo hoy apoyo a Javiera Blanco. Si le salvó tanto. Obvio, obvio. Ayúdeme usted, compadre, se llaman esos apoyos. exclusivo, dicen, caso de Hernán Canales, me acaba de enviar un link, cito al ciudadano.cl, lo envió, le digo al tiro para que seamos justos, Marcelo Juan Pérez Hijo dice... Ministerio Público excluyó del juicio oral pericias claves que comprobaban la culpabilidad de Martín Larraín. Chúpate eso. Esto fue hace 3 días. Sí, pues empezó el juicio de Martín Larraín, que no arriesga pena de cárcel efectiva. A lo más pena remitida, bastante bajo. Y aparte porque efectivamente se han excluido un montón de antecedentes. En una entrevista también da a CNN Carlos Larraín, hace un par de días nomás fue esto, creo que fue el viernes, jueves. Reconoce que le entrega plata a la esposa de Hernán Canales, a quien atropellara a su hijo Martín Larraín. Pero no son más de 60.000 pesos mensuales. Sí. ¿Qué tal? Una pensión como de por vida, una cosa así va a ser. Es para que la niña vaya al colegio. Pero no son más de 60 lucas, dijo. Aparte miserable hasta el fin. No, y el otro no haría ni cárcel. Y de hecho agregó también a propósito de otro tema que está en la palestra, que también sacamos nosotros hace una semana ya, que tiene que ver con las becas ganadas por uno de los hijos de Carlos Larraín, Raimundo, la reina Hurtado. Usted, por si no sabe, la familia Hurtado es una de las más ricas del país. Ojo, rica, no estoy hablando acomodado, ricos. De hecho, la madre, una de las fortunas más grandes de... que es esposa de Carlos Larraín, una fortuna más grande de Chile. Pidiéndole beca al Estado para estudiar afuera. Pobrecito, es que no hay otra forma tampoco de estudiar si no es así. Y dijo que la gente que criticaba ese tipo de cosas porque su hijo pidió una beca era gente resentida y clasista. Seguramente. Con esto me voy y me despido, pero... No, no dijo eso. Por indignado. No dijo eso, Carlos Larraín. Yo con esto me voy indignado. Oye, pero... y si yo voy a pedir una beca, también si no me la dan, no voy te a ser. No, si no cumplí la calificación tampoco. No, pues ni iba a Capital Sevilla, cumplí con el puntaje. No te alcanza. No me alcanza. Oye, nos vamos a una pausa musical para. Este, una breve pausa musical y nos vamos a ir con. Ya. Esto que suena, la Versid Bergarabat, la venganza de los muertos pobres. Eso es. Eso es lo que nos falta. Ya regresamos entonces acá al matinal de Radio Villa Francia. No se pegan, nos queda el último cachito. Y una danza, venganza de los pobres, hechizó a los fiambres que murieron sin pan. Movían locamente sus caderas. ¡Corten, corten! ¡No los dejen mover! La cola pa' acá balanceando, la cola pa' acá que se mueve. La cola pa' acá balanceando, la cola pa' allá. Así es más fácil, me vienen ganas de empezar a amarme. Quiero dejar este cuerpo que está muerto de nacionalidad. No nos vayan a sancionar, pero la pelvis se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en forma indecente. Con esta danza nos van a torturar las ligas de moral momificadas. Comenzaron nuevamente a sugerir morales. Quiero dejar este cuerpo que está muerto.

de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el 107.5, la frecuencia modulada, en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia todos los días de 10 a 1 de la tarde. Ya estamos llegando a la parte final, pero nos queda un cachito. ¿Todo bien, Inés? ¿Estás acá? Estoy acá. Tengo frío nomás. Hace frío. Está muy helado, sí. Pero bueno, a pesar del frío, del cual se guareció el día de hoy Alfonso, que le mandamos un abrazo ahí, que nos decían que le estaban haciendo un kuchen, algo así escuché yo, no me consta. Un strudel. Un strudel o algo por el estilo. Y de almuerzo tenía stroganoff. Así que, bueno, se los planteamos ahí un cariño fraterno a el Alfonso, que hoy día está probablemente en cama. Probablemente en cama. Probablemente. Yo creo que sí, está en camita, así como bien tapadito. No voy a preguntar en qué calidad y con quién, pero... Ya, no, sí, déjalo ahí, en camita nomás. Ana Karina, no entendiendo que esto es un horario matinal, dice, son miserables hasta para coimear estos amigos del pueblo. CTM. No, pues no es CTM. Es CSM. Ah, a ver. El que pone ella por lo menos. Ahí está. ¿Lo estáis viendo, no? No. Ah, ya, ahí está. Se lo resistí así. Esto a propósito de Carlos Larraín y, bueno, la exclusión de pruebas que hubo en precisamente el juicio que lleva Carlos Larraín. Increíble, ¿eh? Increíble. Un bueno Bachelet. Que él hizo lo mismo cuando estuvo en el cargo de los trabajadores, ya no confiamos en nadie, dice Jorge Carrillo, a propósito del tema de Arturo Martínez, que ya... conversamos en el bloque pasado antes de la pausa musical, nos fuimos con la con Bersuit Vergarabat, que era parte de la danza de los muertos pobres y la cumbia de los pobres de Calle 13, esa dedicada para Profitador. Mandamos saludos, no lo hemos visto, pero debe estar escuchando por ahí, que le encanta Calle 13, dice, es mi banda favorita, si yo quiero ser residente. Quiere ser residente, mira tú. Amenaza con venir para acá, dice, de Concepción a viajar. Ya, pues que venga, acá lo esperamos. Lo mismo digo yo. Que venga la hija de Afrodita también, sí. Dale, con todo. Oye, pero deja de secuestrar gente, pues. Pero y si... ¿todos somos comunidad? Recuerden, miércoles 22:30, repetición de la hija de Afrodita. Hoy día vamos con la OC. Ya si contra información a las 22 horas comienza ese programa. La semana pasada tuvimos la marcha del Transantiago. Se presentó una querella respecto a los apremios ilegítimos de carabineros a propósito del maltrato y tremendo abuso represivo que sufrió Manuel Aguilera, dirigente de la Coordinadora de Trabajadores del Transantiago. Tremenda golpiza que recibió, que lo dejó incluso en el hospital. Sí, po. Tuvo que salir ahí después bastante tarde. Parte de lo que estuvimos revisando también durante estos días. De hecho, quiero no irme sin antes mencionarle lo que está ocurriendo con los liceos y colegios de Copiapó. Lo mencioné rápidamente al principio y creo que esto es un tema extremadamente relevante y que lamentablemente el cerco comunicacional y el centralismo no permiten ver. Liceo y colegios de Copiapó en paro hace semanas, 3 semanas, y exigen que el alcalde entregue los fondos CEP que aún no aparecen. Son 9 mil millones de pesos. 9 mil millones de pesos lo que están en juego. Y supuestamente el alcalde había dado como fecha de dar una solución concreta el 4 de julio, que pasó el viernes pasado. Calladito. Ligado al PRO es el alcalde Maglio Ciccardini, quien no solamente lo que comentábamos hace un rato, tiene 7 radios, 2 diarios, etcétera, etcétera, ha planteado toda una campaña comunicacional precisamente para desvirtuar. El hecho real es que existen cerca de 12 colegios movilizados y en toma, en Copiapó, y que están siendo apoyadas estas movilizaciones por apoderados, por profesores y estudiantes, y también estudiantes de pedagogía de la UTA. Estuvimos conversando el día viernes incluso con Eduardo Esbir, que es vocero político de la ACES de Copiapó, quien señaló que existe grave preocupación por lo que ocurre actualmente con la educación municipal en Copiapó. Además, el alcalde cuenta con cerca de 7 radios, lo que le estaba mencionando, y 2 diarios, con lo que ha logrado bajar el perfil a la grave situación. Además, agregó, la casi totalidad de liceos y colegios, cerca de 12, están movilizados y algunos en tomas, como el nuestro, el Liceo Palomar, en los que también hay petitorio interno y infraestructura y recursos necesarios. Sin embargo, la unidad entre profesores, estudiantes y apoderados se ha manifestado ya hace semanas en relación con los recursos CEP, que el alcalde no sabe responder dónde están. Nos hemos movilizado a pesar de la represión que hemos sufrido, como fue el caso de unos estudiantes que fueron detenidos por poner pancarta en contra del alcalde y el cerco mediático que este impone desde su condición de empresario de la comunicación en la zona. De hecho, la se llamó a radicalizar la movilización. Ejerce la mayoría del poder, digamos, es alcalde, tiene a su disposición carabineros y todo el tema, y aparte tiene los medios de comunicación a su favor porque él mismo los maneja. Ahora el problema es que, ¿qué pasa con la ley CEP en todo Chile? O sea, sabemos de este alcalde. ¿Qué pasa con los otros colegios, los rurales también, por ejemplo? O lo mismo acá de las comunas en la periferia de esta gran región metropolitana. ¿Dónde están esas plata? Ningún alcalde ha dicho alguna vez, yo hago o construyo esto con esta plata. O sea, sabemos, por ejemplo, que acá en Estación Central se arreglan rejas, se arreglan camionetas, se compran motosierras. De hecho, eso es una tónica a nivel país de ocupar las platas CEP o las platas de que llegan en términos de subsidios municipales en otras cosas, casi como cajas chicas, y como que se ha naturalizado eso, como que, pero pasa. Sí, pero no tiene que pasar. Si ese es el punto. Claro, po. No debiera ocurrir. Y ahí tendrían que estar también todo el mundo, ponerse las pilas y empezar a cachar que es plata que sale del bolsillo de nosotros nuevamente, ¿ah? Que es para la educación y que se tapan otros hoyos. Y es un tema re complejo por parte de que el Estado tampoco fiscaliza en qué van los dineros. O sea, si van por educación, pero tapáis un hoyo, no sé, pues, de que contrataste para una fiesta de una población, contrataste a 6 artistas, ¿a qué le importa? Uh-huh. El tema es que uno dice, bueno, ya, si tú quieres arreglar calle o arreglar lo que sea, o el ítem tanto, hay dinero supuestamente para eso, porque se supone que estos dineros de subvención especial están destinados para solucionar problemas educacionales, no están hechos para otra cosa o con que queden a criterio de, están establecidos estos dineros, insisto, plata estatales, para solucionar problemas de la educación, pero se ocupan para otras cosas y se van generando estos bolsos de deuda y de crisis en las cuales se van profundizando en los distintos liceos municipales. De hecho, por ejemplo, en el caso particular de que hubo una marcha de colegios particulares, para la redundancia, colegios particulares subvencionados, todos hablan de la libertad de enseñanza, pero dice que van a cerrar esos colegios y nadie habla de las centenares de liceos y colegios municipales que se han cerrado durante los últimos gobiernos. Esto en beneficio precisamente del aumento de colegios de particulares subvencionados. Claro. Uh-huh. Y tú pensás que los subvencionados también, aparte de la ley CEP, hay otra plata más que ingresa por enfermedades de los cabros chicos cuando tienen dificultad del aprendizaje. Uh-huh. Y que también ahí los, ¿cómo se llama? Los sostenedores de los colegios se aprovechan porque ellos mismos mandan a los cabros chicos a médicos particulares donde tengan un certificado donde digan que sí, que el cabro chico tiene problemas de aprendizaje, por lo tanto son más lucas para ellos. ¿Ah? Y tampoco se ve esa plata. O sea, los mismos colegios particulares subvencionados tienen que pelear con los municipios por recursos. ¿Mm? Oye, nos dice Ana Karina Rote que es nuestra responsabilidad, pues, nosotros somos los encargados de editarla. Si yo no te soy edito. comunicadora, así que da lo mismo lo que diga. Sí, sí, da lo mismo nomás, dale nomás. Yo te leo, ya. ¿Estamos? Pues, ya. Ya, vamos terminando este matinal de día lunes lento, como tanto, lunes 7 de julio ya. ¿Cómo se va terminando el año? Ya estamos en la pasado la mitad ya, pues. Hoy viene la vacaciones de invierno. Esperamos a Alfonso para agosto. Sí, Alfonso, ponete las pilas, po. No sé, por último pon estufa entre la pieza si vaya a estar haciéndole cera. Uh-huh. Para que no perdáis el calor ese del cuerpo inmediatamente. Uy. Pero bueno, es parte de lo que ocurre durante... Hay mucha gente que debe estar tosiendo y resfría en sus casas. Le mandamos mucha fuerza y saludos. Afortunadamente hemos pasado ahí raspando, pero sin ningún problema. Antes quiero irme sin, no quiero irme antes sin mencionar que trabajadores del Club del Golf de los Leones iniciaron una huelga. Tras un proceso de negociación colectiva, los trabajadores no pudieron llegar a acuerdo con su empleador. La principal demanda es un aumento del sueldo de 70.000 pesos, pero desde el club solo ofrecen 20.000. Por esta razón se concretó la huelga este viernes. Los trabajadores, además del reajuste salarial, están exigiendo aumento de los bonos de escolaridad, de colación, locomoción y la creación de un bono de vacaciones. Pero en la negociación colectiva la empresa se niega a todo. No quieren ni siquiera hablar de los beneficios que estamos pidiendo, señaló Carlos González, presidente del Sindicato Trabajador del Club de los Leones. En particular, los trabajadores están demandando un incremento en el bono de colación, bla, bla, bla. ¿Qué tiene que ver con el tema salarial? Llama la atención, sí. Son 98 empleados que paralizaron su función en un total de 180 a la espera de una respuesta positiva por parte del empleador, que corresponden a dos de los tres sindicatos que tiene el club. Las áreas en las que estos desempeñan están distribuidas entre las canchas de golf, tenis, el personal de camarines y también del área de la cocina, incluyendo garzones y coperos. Según Carlos González, el impacto de esta huelga radicaría principalmente en la imagen de la institución, los socios, y esta es la parte potente. Nos decían que esto era una vergüenza para el club, que se daña el prestigio porque claramente las platas están. Y claro, nosotros sabemos que este es un club social, que acá están los grupos económicos más grandes del país, po. Los ricos. Ah, que se van a divertir, pero no tienen plata para pagarle decentemente a los trabajadores. Esos no son ricos, son multimillonarios. Son ricos. No rico de que, oh, qué rico. No, rico. No. De acumulación de riqueza. Eso. Uy, la Inés no me mutea, pero yo sí puedo mutear a la Inés, así que nada para el caso es lo mismo, Ana Karina. Son 21 establecimientos en paro, no 12, precisa Wendling. O Wendy Lane. Precisamos, por lo menos hasta el viernes era lo que nos señalaban, pero que harto establecimientos, 21 establecimientos en paro, dice Wendy Lane, a propósito de lo que está ocurriendo en Copiapó. En Copiapó, la mansa embarrada y no se entera y el resto del país. Y el alcalde... Feliz de la vida. Maglio Sicardini. ¿Ah? Y... que apoyó a Marco Enrico Minami. Ahí pueden tutelar a la gente del PRO también que le pegue unos cascachos a Maglio Sicardini. ¿Tú crees que lo van a hacer? Hoy día sí. Hoy día que están negociando y que son la fuerza que va a exigir la concertación, o sea, la nueva mayoría, perdón. ¿Cómo hablar de la concertación? La concertación murió, no queda nadie. Bueno. El 80%, pero... Claro. Pero bueno, en fin. Hay una... Pablo Benavides nos había tirado una información de Nante que tenía que ver con los bomberos y que muchos, si fuera pagado, renunciarían. Lo dejamos para otro día. Mañana probablemente podemos discutir sobre eso. ¿Renunciarían los bomberos si fueran pagados? Porque lo que ellos están pidiendo es plata estatales para carros, para ese tipo de cosas. No para sueldo. Son voluntarios y quieren mantener eso. Son los únicos uniformados que les tengo respeto en todo caso. Mira, nada tú. Más. Nos despedimos. Los micrófonos disponibles, Inés. ¿Estáis seguro? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, un saludito para la Andrea, que está de cumple hoy día. ¿Quién es Andrea? Andrea Valverde. No la conozco, ni la he visto hace mucho tiempo. Es que se me enredó. Andrea Valverde. Uy, Andrea Valverde. Sí, un saludo para ella. Bueno, y para todos los que nos cumple? Escuchan. 13. No sé. No sé. Va a decir, no, yo soy grande. No, la grandeza no se mide la edad. Eso me decía el otro día ahí. Ah, ya. Que yo... era grande, porque ella era mayor de edad. Uy, se te nota caleta. Un saludo para ella y para la familia también, ahí a la Javi, sí. André y Doris. Y la cabra. Y el Torres Na también, que está ahí. Claro. ¿Cómo se llama? Felipe. Felipe. Saludo para pa pobre Felipe. Oye, y un saludo para la Marian, que nos está escuchando, porque su liceo está en toma, entonces está ahí. ¿Quién es la Marian? La Mariana. Ah, ¿cómo era? Naná en el poto, Mariana, para ti. Naná en el poto. Ya nos vamos a encontrar por ahí. Te piden una marcha, la de sufrir. Oye, un saludo para todos los que nos escucharon hoy día. Uh-huh. Rico. Y un beso gigante para el líder, que se recupere pronto. Para mí que anda de vacaciones y nos tiró la chamulla, pero bueno, ahí vamos a ver. ¿Tú crees que anda de vacaciones? Yo creo que viajó a Brasil a ver a Alemania. Eso debe ser. No. Varios están especulando con eso. Y yo creo que no viajó así por las buenas. Para mí que lo metieron dentro un maletín y chao, se lo llevaron. Oye, yo antes de irme quiero comunicar algo que me dicen por interno la gente de la Inmortalidad del Cangrejo. Que están estudiando demandar a Tolerancia Cero por quitarle sus pautas. Oh. De hecho, anoche estuvieron hablando de ovni extraterrestre en Tolerancia Cero, ¿cacha? Robándole la pauta a la Inmortalidad del Cangrejo. Ya. Así que ahí los reptilianos están todos organizados, reptil capucha. Quieren que puedan hacer ahí la Inmortalidad del Cangrejo sin que le roben la pauta los viejos melenudos, Matías del Río, que se va, y Fernando Pausa. Ya. Y un saludo para el Pisi Huencho, que siempre nos está escuchando. A través de Facebook. Claro, dijo que ya está basura el internet de su pega, así que en la noche él escucha la retransmisión. Oye, les voy a tirar el link, están todos los matinales subidos, chicos, y el de este no será la excepción. Sí, mediante no haya ningún problema, obviamente. Según la nena Karina, me va a acusar Agustín. ¿Agustín Edward? No, Agustín, hijo de Max, que estuvo el otro día también acompañándonos acá. Y que te quite los cigarros. Y te quite los cigarros por mal. No, ese es un castigo. No, no, no, no, no. No, no hagan no. Ni tal, porque no. me vuelvo realmente malo. Sí, es malo, malo, malo. Por favor, no. Tiene que haber cigarro en esta radio. ¿Ah? Ya, chicos. De eso dependemos. Y chicas. Un saludo para todos. Transgéneros y demás. Oye, y el viernes nosotros vamos a estar allá, en la radio allá? Mitos. Estamos bueno, ahí invitados. Después hace publicidad gratuita. No, porque vamos a estar nosotros entrevistados. No en la noche, porque diga que el viernes tienen programa en vivo, pero durante el día van a estar en otro lado, van a estar avisando a usted durante la semana. Claro. Eso. Eso. Y chicos, eso, po. Chao. Un abrazo fraterno a todos. Nos recordamos mañana a nosotros a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Vía Francia. No me queda más que decir que tengan un buen día y abríguense con lo que tengan cerca. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.